Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. He descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y este es el programa más estancado y sobrevalorado de toda la internet. Y su nombre es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. El día de hoy tendremos casi un pequeño soliloquio de Carlos Joy Moisés, porque mis dos invitados son las personas más calladas que yo conozco. Su nombre es Miguel Espinosa. Saluda a la gente de Comic Manía. Hola, soy Miguel Espinosa. Besos. ¿Qué fue lo primero que te dije al inicio? Que no tenía que interrumpirte. Exactamente. Entonces tienes que terminar. Yo sé que yo lo presento. Entonces yo le digo, yo tengo que decir, Miguel Espinosa, saluda a toda la gente de Comic Manía. Hola, saludos a todos. Exactamente. ¿Ves? Porque si no, lo que termina pasando es, si comes mi final, se escucha horrible al aire. Se escucha terrible. Entonces nomás relájate. Te daré un espacio para contestar varias veces durante el programa. No te preocupes, vas a ser parte de este programa. Pero si me interrumpes por tu necesidad de ser parte de él, se va a oír horrible y nadie va a querer que regreses. Y si no, pregúntenle a dos o tres personas que ya no pueden regresar porque me interrumpen todo el tiempo. O no, Lorna. Lorna lo sabe. Pero bueno, y también va a venir mi buen amigo el Cacha, mejor conocido como mi Cacha. Desafortunadamente no ha llegado hasta ahorita, pero va a llegar eventualmente. Entonces relájense, no pasa absolutamente nada. Tenemos muchas cosas que hacer antes de empezar a atender todas las preguntas que hemos recibido de ustedes desde ahorita a través del Soho Chat, que mi buen amigo Miguel se va a encargar de eso. Ahora, hasta que llegue el Cacha, porque tengo que ser honesto. Me quedas muy bien, Miguel, pero solo hay un Cacha. Y su nombre es Carlos R. Bernal. Y él se va a encargar de ser el chico Comic Manía del día de hoy, porque me encanta escuchar su voz. Pero también hay otra persona que la gente le encanta escuchar su voz. Y su nombre es Lorna. Señorita, ¿tendrás micrófono el día de hoy? ¿Podrás participar, aunque sea a la distancia, el día de hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Posiblemente? Hola. Ah, ya me oigo. Hola a todos, en especial a Santiago Conecos desde Guanajuato. Exacto, él es de León y mañana mismo me voy a ir a León para saludar a toda la banda de ahí. Espero que poder verlos a todos. No daré plática esta vez. Yo siento que ya la gente está cansada y harta de todas mis pláticas. Y no solo, imagínate, es que si daba una plática cada mes y ya que se acerca la Comic Fest en diciembre, el 8 y 9 de diciembre, la gente iba a decir, ¿para qué queremos escuchar otra vez a Carlos en la Comic Fest? Cuando ya lo hemos escuchado sin parar por mes tras mes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Ya no más pláticas hasta la Comic Fest porque no queremos hartar a la gente de León. Pero, sin embargo, les mando un fuerte saludo. Y hablando de saludos, viene ahorita la parte que todo el mundo detesta de este programa. Espera. ¿Qué pasó? Quiero mandarle saludos a Skywaco. Ah, claro. Que hizo un comentario por Twitter bastante bueno. Sí. Y a Gabo Marvel también. Cada vez que Waco hace un comentario a través de Twitter, de alguna manera sé que yo salí herido en ese comentario. No sé por qué. Y por tu risa, Lorna, yo me imagino que sí. ¿Sabes qué, mi querido Miguel? Ha llegado mi cacha. Entonces creo que te vas a tener que pasar al otro lado. Pero no lo hagas todavía porque Lorna seguro tiene apagado el micrófono que está del lado derecho. Entonces tú relájate, no pasa nada. Y bueno, señores, desafortunadamente el día de hoy no tendremos la presencia de la bellísima Carla Torres, porque tiene muchísimo trabajo. Entonces no va a poder estar con nosotros, pero no importa, no pasa nada. Tengo aquí a las dos personas más habladoras que conozco, a las personas que jamás se callan porque están habla y habla, y obviamente me refiero al Cacha y a Miguel Espinosa, entonces con ellos va a ser suficiente. Bueno, a mi querido Cacha, toma asiento, pero de este lado, porque me gusta tenerte a mi izquierda, porque si te tengo a mi derecha te puedo tocar todo el tiempo y eso queremos evitarlo. Entonces quédate por aquí. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor, mi querido Cacha. Saludos a todos, perdón por llegar tarde. Este es tu micrófono, compañero. Sí. Nomás no lo toques, porque este fue el micrófono que echó a perder Gaider. Y si lo tocas, bueno, puede explotar. Entonces mejor okay. Nomás lo que tú te vas a encargar de hacer, obviamente nos vas a echar la mano ahorita con lo que es el Soho Chat. Yo sé que eres una persona muy hábil y tienes una voz preciosa. Entonces yo creo que vas a poder hacerlo sin ningún problema. Entonces, señores, ¿qué les parece si ahorita llevamos a darle las gracias a las personas que de alguna manera u otra cooperan y trabajan con nosotros semana tras semana? Haré lo posible por hacerlo lo más rápido, porque una de las cosas que me dicen que le enferma a todo el mundo, incluyendo a mi buen amigo Gustavo Martínez, que le mandamos un fuerte saludo, es que me tardo demasiado. Pero es que, ¿cómo puedo evitar darle las gracias a todas las personas que participan con nosotros? No, por decir, tú de vez en cuando participabas con nosotros, dándonos tiras, pero como ahorita ya eres un autor, ¿no? Ya ahorita ya has sido publicado en Aventuras Enmascaradas, pues ya no sientes la necesidad de mandar tiras cómicas de Comic Manía, como antes lo hacías por Comic Conexión. Sí, ya no hago tiras porque alguien se mató el programa para lo que se tiras. Pero hay un nuevo programa, hay un nuevo programa. Y a mí lo que me encanta es cómo siempre todo el mundo me echa la culpa a mí. No sé si recordarán que a mí básicamente me dijeron, no estás bienvenido aquí porque no es tu programa. Pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que en serio nos compete y es de este programa. Y toda la gente que ha participado en este programa. Obviamente me gustaría dar las gracias a Lioko, que estuvo con nosotros el sábado pasado ahí en Fantástico. Muchísimas gracias a Fantástico por darnos este espacio tan divertido, que es su tienda matriz, que se encuentra en Félix Cuevas 835, muy cerca del Metro Zapata, a la cual el Cacha solo ha ido a una de las pláticas. Gracias, amigo. Y Miguel ha ido a varias, ¿no? ¿Te ha tocado ir a varias de las pláticas? Todo es como a 5 o 6. ¿5 o 6? Aproximadamente, porque empecé a ir desde hace como un poquito más de un año. Pues ninguno de ustedes dos le llega a José Luis, porque José Luis ha ido a todas, con la excepción de la única que fuiste tú, Cacha. La primera que hicimos, que fue el regreso de Bruce Wayne, que esa, y la hicimos hace como 2 años, ¿no? En el 2010. Sí, me parece que sí. Principios del 2010 hicimos esa, y me acuerdo que el Cacha y Spike me acompañaron a esa plática, porque pasaba el tiempo, ya eran como las 4:30, ¿no? O mejor, no, en ese tiempo estábamos empezando a las 2. Eran como las 2:30 y no había llegado nadie. Y le dije, bueno, Spike, Cacha, ya llegaron ustedes dos, ¿por qué no se vienen de este lado? Y pues platicamos entre nosotros a ver si alguien llega. Y curiosamente fue lo que empezamos a hacer, platicar entre nosotros y la gente llegó. Y al final teníamos casa llena. Dije yo, qué extraño, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso ha cambiado a través del tiempo. Y ahorita desde que empezó la plática, donde me acompañó Carmix, Spike y Mr. X, que no sabía quién me iba a acompañar, pero lo recluté de último momento. Y fue una plática bastante divertida, creo que una de las más divertidas que hemos hecho. También tuvimos que esperar un ratito a Lioko y empezamos un poquito tarde, porque Lioko tuvo que llegar tarde porque alguien se suicidó en el metro. Así suele pasar. En serio, entonces resulta que toda la línea 3 el sábado estaba cerrada porque alguien se había tirado a las ¿cómo se llaman estas cosas? A las rieles, a las vías del tren, del metro, del metro, ¿no? Se me hizo como que muy, muy, muy triste, porque eso tú lo lees todo el tiempo, pero nunca sabes que a alguien le haya pasado. Y sin embargo, nos lo dijo Lioko, pero bueno, llegó a tiempo, pudo grabar toda la plática. Cuando nos mande el enlace, obviamente lo subiremos a nuestra página de Facebook. ¿Sabrás cuál es la página de Facebook, mi querido Cacho? Comic Manía Radio. Exactamente, así de fácil y así de simple. Y obviamente también tenemos un blog, mi querido Miguel. ¿Recordarás cuál es el blog? Sí, a ver. Comic Manía Radio, arroba punto blogspot.com. Estás mal, compañero. Arroba, como que se quedó. No, quita la arroba de ahí. Comic Manía Radio, punto blogspot.com. Exactamente, así de fácil y así de simple es todo. Entonces, a ver, Lordo nos quiere decir algo. ¿Qué pasó? Ah. A ver, mi querido Miguel, ¿podrías agarrar el acordeón que Cache y tú van a usar a través de este programa? Y también obviamente tenemos nuestro Messenger, que ya está abierto, y el Messenger es comicmaniaradio@hotmail.com. Y obviamente tenemos el Soho Chat, que es el que Cache va a estar trabajando en este momento. Y el Soho Chat nomás lo pueden acceder a través de www.turradioonline.com.mx. Bueno, entonces ya nada más, ya le di las gracias a Fantástico, ya le di las gracias a Lioco. Obviamente le tengo que dar las gracias a lacobacha.net, que es Lioco se encarga de cuando le mando el enlace de estos programas, los tuitea a través del planeta, y pues de esa manera spamea el mundo con este programa, y se me hace bastante chido. Pero aún mejor que eso, nuestros buenos amigos de Comic Corp, que nos han salvado ya el pellejo al menos una vez. Lorda, ¿estás grabando el programa nomás de pura curiosidad? Sí. Ah, ok, bien. Nomás quería checar eso. Porque, como recordarán, hace dos programas Lorna se le olvidó que el programa tenía que ser grabado, y pues solo grabó la primera hora, y la otra hora y media como que desapareció. Pero afortunadamente, gracias a nuestros amigos de Comic Corp, la pudimos recuperar. Muchísimas gracias. También le doy las gracias a nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick de La Quinta Dimensión, que lo pueden encontrar en Facebook. Nomás ponen La Quinta Dimensión, y curiosamente La Quinta están unidos y Dimensión está separado, no sé por qué, pero así lo encontrarán. Que la semana pasada nos dio algo hermoso, nos dio Sandman Season of the Mists, que es un TP divino, que es cuando le dan las llaves del infierno a nuestro buen amigo Morfeo. Y si saben lo que nos toca regalar esta semana, ¿tienen una idea de lo que nos toca regalar esta semana? Ni idea. Claro. Un Spider-Man, me parece, ¿no? Un Spider-Man número 26, que para todas las personas que recuerdan los terribles años 90, este cómic salió en el 92. Fueron cuatro cómics del Hombre Araña que salieron con esta portada de holograma. Una de las primeras veces que usaban la portada de holograma. Ustedes me imagino que lo llegaron a leer versión mexicana, ¿no? Sí, se me hace conocida haberla visto, pero no. ¿No? Sí, ¿no? Tal vez, posiblemente. Haberla visto, sí, pero no haberlo leído. Comprado. ¿Y tú te acordarás de lo que sucede en la historia, mi querido Cacha? De esa no, esta de portadas con holograma, solamente me acuerdo de Spectacular Spider-Man. Ok. Dejaba por posición. Yo recuerdo que estaba Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Spider-Man a secas y Web of Spider-Man, si estoy en lo correcto, y todos tenían en su portada de holograma. Ahora tenemos el Spider-Man número 26 y ya tengo las preguntas. Entonces, ¿qué les parece si lo que hacemos esto lo regalamos de la siguiente manera? Ya le mandé las preguntas a nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick, ¿ok? Y obviamente una de las preguntas no va a ser deletrear de Mr. Mitch Spitlick, porque yo sé que muchos de ustedes no lo podrían hacer así nomás de la nada. Pero ya tengo las tres preguntas, son acerca del Hombre Araña. Si conocen al Hombre Araña, van a ser facilísimas de responder. Las voy a dar después de después del primer corte musical. Pero lo más importante que tienen que hacer ustedes ahorita es entrar a su página de internet correcta para mandar correos, ya sea si lo hacen a través de Outlook, o si lo hacen a través de Hotmail, o si lo hacen a través de Gmail, y prepárenlo ya, porque las preguntas son tan fáciles como todas las preguntas que yo hago, Cacha, como tú sabrás. Sí, claro, por supuesto. Mis trivias son las cosas más simples del planeta. Cualquiera las puede responder. Entonces, no, tú lo sabes, Miguel, por favor, no pongan esas caras, y menos no pongan esas caras cuando estamos en la radio donde la gente no puede ver sus caras. Mejor como que respondan sí o no, pero bueno. Porque si sientes la cabeza, en serio, Miguel, nadie sabe lo que estás haciendo. Pero no importa, no te pongas tenso. Relájate y respira. Porque ante nada, este programa se existe para que todos nos divirtamos. Aunque curiosamente me estaba comentando mi buen amigo Carmix, que también hizo un checklist divino para la plática de Marvel Now que vimos en Fantástico, que alguien puso en el foro de Fantástico, o mejor dicho, es el foro de Comic Castle, así es como se llama, ¿no? Sí, todavía. Todavía se sigue llamando el foro de Comic Castle, que alguien preguntó por qué en Comic Castle, o Fantástico mejor dicho, ponen un programa todos los miércoles donde aparece un chavo que no se calla. ¿Quién es ese tipo? Y les voy a decir una cosa, de seguro fue el programa donde tú me acompañaste, Cacha, que fue hace como los 6 o 7 programas. Entonces, efectivamente, el que no se callaba era el Cacha. Pero no se preocupen, porque solo viene de vez en cuando, porque está muy ocupado trabajando en Aventuras Enmascaradas. Un saludo a Jorge Gulías. Entonces, relájense, solo viene de vez en cuando y no me deja hablar, pero bueno, no pasa nada. lo queremos aquí porque sigue siendo mi cacha a pesar de todo. A pesar de que hizo un póster para la Comic Fest y se le olvidó poner a los dos personajes más importantes, que son Sentinel y Dragon Knight. Pero no hablemos de eso, cacha. Habrá otro tiempo. Pero ¿sabes qué sí me gustaría decir? Yo ya más o menos hablé de la gran experiencia, la muy divertida experiencia que tuvimos en la Feria del Libro el sábado pasado. Tú también estuviste ahí acompañándome. Bueno, acompañándome, como si fuera mi show. Acompañando a toda la banda de Aventuras Enmascaradas. ¿Te divertiste? Sí, los niños fueron muy participativos porque nos tocó en un foro infantil y los niños les gustó mucho dibujar a los personajes. Algo que siempre me sorprende, esto lo hicimos ya en el Papalote, ¿no? Dar como que como si yo hice algo. Cuando ustedes dieron la clase de dibujo, acá lo volvieron a hacer y las dos veces los niños en serio se encariñan tanto con ellos. Lorda, si lo pudieras poner en mudo, te lo agradecería como no tienes idea. No, te lo agradecería muchísimo. Por favor, gracias. Ahorita los leemos. ¿Qué ¿Lo cerraste, Cacha? Lo cerré. El Cacha cerró el Soho Chat, mi queridísima Lorna. Y lo cerró de tal manera que se han perdido todas las preguntas, Cacha. Así es. Entonces, todas las personas que escribieron desde, según Lorna me dice, desde las 5, todas y cada una de sus preguntas se han perdido. No fue mi culpa, fue culpa del chico con mi manía. Entonces, si tiene algún problema, es el hombre que no se calla, que tuvo este problema. Pero Lorna se va a encargar en este momento de hacerlo. Muchísimas gracias, Lorna. Te queremos mucho. Y esa es la razón por la que siempre me gusta que tú o una mujer trabaje con esa computadora. Porque aparentemente la mano de una mujer es aceptada muy bien por tu laptop y la mano de un hombre es rechazada en automático. Casi, casi como tu cámara me rechaza a mí constantemente. Y se rehúsa a tomar buenas fotos mías. Pero no importa. Ahorita te voy a llevar a pedir tu Halloween. Sí, ¿sabes qué? Es para las personas que no saben, Lorna me tomó una foto porque el día de hoy quedamos de venir disfrazados. No me puse de acuerdo ni con Miguel ni con el Cacha, pero me puse de acuerdo con Carla. Carla iba a venir de Linterna Verde. Yo ya estoy de Linterna Verde y traje diferentes anillos para que todos posemos al final con nuestros diferentes anillos. Y la que se le ocurrió la idea, que fue Carla, no puede venir. Gracias. Pero bueno, retomando. Entonces, nos estabas diciendo acerca de los niños. ¿Te gustó su participación en la Feria del Libro, etcétera? Sí, porque mientras yo y Gulía estaban platicando, lo que somos los dibujantes de Aventuras Enmascaradas, estábamos participando en la parte de atrás con los niños. Habíamos puesto papel para que puedan dibujar a los personajes y a todo el mundo les gustó tratar de hacerlos. Y yo lo que noté que sí me gustó fue que algunos niños sí tenían cierto talento. O sea, es talento en bruto, que se tiene que limar, se tiene que meterle más ganas. Pero había talento, ¿no? Y me gustó bastante. Entonces, a todas las personas que tenían preguntas en el Soho Chat, ya se perdieron todas. Entonces, ¿no? ¿Siguen ahí? Es milagroso el Soho Chat, déjame decirte, Cacha, míranos para que veas, hasta el Soho Chat está haciendo lo posible por no causar errores ni problemas, entonces eso siempre es bueno. A ver, ya enséñale al Cacha para que no vuelva a apretar off. Tú vas aquí decidiendo cuál quieres ver. Ajá. Ok, ya estás. Ya cuando acabes, ya lo sé. Muchísimas gracias. Pero aquí, no. Muchísimas gracias. Sí, Cacha, por todos los santos, no nos vamos a arruinar porque sin las preguntas este programa se está más estancado de lo que ya está, ¿no? Y hablando de eso, me gustaría también darle las gracias a todas las personas que han subido preguntas a nuestro blog, que es, a ver, ahora si lo puedes decir bien, mi querido Miguel. Comicmaniaradio.blogspot.com. Muchas gracias. Y desafortunadamente, a través del tiempo han habido cada vez menos comentarios. Me imagino porque no los puedo responder como antes los podía responder en el programa. Ahora ya no tengo tiempo de hacerlo. Y no es culpa de nadie, excepto de mi necesidad de hablar sin callarme, ¿no? Entonces, no es culpa de ustedes, pero a todas las preguntas que hemos recibido se las agradezco. Hemos recibido muchas preguntas muy interesantes del Dr. Doom. Okay. También recibimos algo que me encanta. Hay un chavo que se llama Batitec, ¿no? Que me encanta, ¿no? Porque él dice, ¿sabes qué? Ser escucha de Comic Manía no es suficiente. Quiero ser el productor ejecutivo, ¿no? Entonces, constantemente me dice, Carlos, yo y Moisés, me gustaría que hicieras... o que invitaras a tu programa a tal persona, o que invitaras a tu programa a tal persona, o que invitaras a tu programa a tal persona. Y a mí lo que me encanta es que parece que alguien le puso una lista de todas las personas que me caen mal para que invitara a todas y cada una de ellas. Y es así como que no quiero contestarle feo, pero tampoco no le quiero dar todas mis razones por la cual no quiero invitar a esa persona, porque así es como se empiezan a crear los problemas en internet, ¿no? Entonces, nomás simple y sencillamente le pongo un seco no y punto. Y no lo hago de manera agresiva, no lo hago para que me pelee con él o que él se pelee conmigo, o para crear problemas con las demás personas. Nomás lo hago simple y sencillamente porque puede ser muy, muy largo. Por decir, un buen ejemplo es nuestro buen amigo Francisco Espinosa. Me cae muy bien Paco. Tuvimos problemas en el programa pasado, pero me cae muy bien y quiero que la amistad continúe, ¿no? Quiero que sigamos siendo amigos porque son 13 años de amistad que no quiero tirar a la basura. Lo conocí cuando tenía 12 años, estamos de acuerdo, era casi casi como mi papá cuando lo conocí, ¿no? Entonces, obviamente quiero que esa amistad continúe, pero yo sé que si lo invito al programa, esa amistad puede que jamás vuelva a surgir, y eso es lo que quiero evitar. Entonces, por eso, si nomás te contesto no, es porque no quiero ir detalle a detalle, paso por paso, de por qué sí o por qué no invitaré a esas personas. Pero bueno, no lo tomes a mal, pero muchas gracias. Y curiosamente, ¿te acordarás de Antonio, mi querido Cacha? El hombre que destrozó mi experiencia de los Avengers. Sí. Pues resulta que, aparentemente, por lo que yo entiendo, Antonio tiene un clon, y su clon se autollama el pajarraco comiquero, porque todas las cosas que me ha escrito últimamente el pajarraco comiquero, o sea, son las cosas que escribía antes Antonio. Y me dio mucha risa porque obviamente todas las preguntas tienen que ser contestadas, las ponga Antonio o no las ponga Antonio, me caiga mal Antonio o me caiga bien Antonio. Desafortunadamente, yo cuando veo una pregunta triviesca, mi intención siempre es contestarla. Entonces, los tendré que contestar, sea Antonio o no sea Antonio. Pero si eres tú, Antonio, mira, me caes mal, sí, porque me arruinaste la experiencia Avengers. Pero ¿sabes qué? Yo soy una persona que sabe perdonar. Soy una persona que no es rencorosa. Soy una persona que sabe reconocer cuando comete un error, ¿no? Entonces sí exploté en ese momento, pero ya relájate, no pasa nada. Si tú eres el pajarraco, nomás dímelo, ¿no? No me voy a enojar y te voy a contestar todas tus preguntas. Pero no, siento que está mal que te sientas la necesidad de esconder, porque eso siento que ya sería como que muy agresivo de mi parte, ¿no crees? Y si Cacha, algo sabes que yo jamás he sido agresivo con nadie. Ajá. Jamás me has visto, no sé, gritarle a una persona, agredirlo físicamente, empujarlo tal vez y insultar a su progenitora. Jamás haría eso. Te odio, Cacha, te odio. Pero bueno, no hablemos de eso. Vamos a hablar de lo que en serio nos compete, son los cómics. Entonces, ya nomás para me gustaría decirles las gracias a todas las personas que hicieron comentarios. Si no los contesto ahorita, no importa. Me estoy yendo a León, donde hay una gran banda comiquera, y me juntaré con algunos de ellos y haremos un podcast, y todas las preguntas que están pendientes se responderán. Porque la próxima semana sí hay programa en vivo, pero la semana que sigue, el 14, miércoles 14, no va a haber programa. Porque me voy a ir a Miami, entonces el programa será un podcast que será de 2 horas. Se lo daré a Lorna con anticipación para que no haya problemas. En algo más, obviamente me gustaría darle las gracias a Kiki Moniki, porque él no toma tu actitud de, bueno, como ya no existe programa al que yo hacía, para el que yo hacía la tira. Él dijo, ¿sabes qué? No importa, Joey está loco y no puede llevarse con nadie, entonces haré una tira llamada El Mundo de Joey, y de esa manera todo se resolverá. Y no sé si tú ya leíste la tira más reciente de Kiki. De las que sube a Facebook, están geniales todas las. Bueno, viste la más reciente, ¿no? ¿Cuál era? Que es cuando Lorna y Carla se están peleando. Ah, sí. Para ver a quién quiero más. Ajá. Sí. Y bueno, y resulta que nomás es un sueño mío. Y desafortunadamente Lorna y Carla se rehúsan a hacer ese sueño realidad. Ajá. Pero bueno, esperemos que algún día las agarre de buenas y les digan, nenas, en serio, es mi cumpleaños, ya me toca, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso. Gracias a Kiki Moniki. Y obviamente yo creo que ya es tiempo de ir a lanzarnos a nuestro primer corte musical. Empezamos a las 5:30 en punto, un poquito más, un poquito menos. Un poquito después, pero tú sabes cuánto para que tú me digas en cuánto me tienes que cortar, porque nuestros buenos amigos de Albedo Astrología empiezan ¿a qué hora? A las 8. A las 8 en punto, entonces vamos a tardar nomás como unos 2 o 3 minutitos de ellos, pero hasta ahí. Lorna, ¿estás preparada con mi primera selección? Sí. Esta primera selección me gustaría dársela como en cariño a Alex Balmori, porque la semana pasada vino, me gustó mucho su participación en el programa y obviamente lo invitaré a regresar. Sin duda voy a invitar a Alex, así como vino Miguel. Y como hay un chavo que se llama, se me olvida su nombre, pero lo vi en la plática de este sábado, que dijo que él quiere venir a participar. Una de las cosas que más me ha gustado de este programa es como personas que empezaron como escuchas, como fue el caso del Cacha, se volvieron parte íntegra de Comic Manía, o en su caso Comic Conexión, tiempo atrás. Entonces obviamente voy a invitar a Alex, pero aparte de su participación, que me gustó bastante, la razón por la que lo quiero volver a invitar es porque ha traído a mi vida gran alegría, porque él mencionó un boy band que yo no conocía llamado Big Time Rush, y los escuché y son fantásticos, son magníficos, estoy enamorado de sus canciones. Eso es poesía de verdad, no la tontería que alguna vez Lorna desafortunadamente nos puso la de Queen, y además puso la peor, la de Bohemian Rhapsody, que es para suicidar. Sé que la pidió Nicolás y me cae muy bien Nicolás, que le deseamos mucha suerte. Ahorita en China se fue el jueves pasado, no he sabido absolutamente nada de él. Espero que no lo hayan raptado el Yakuza y lo estén obligando, no sé, a... Ellos son japoneses, Joy. Por eso, entonces el tong. Okay, el tong, sí. Okay, espero que no lo hayan capturado los tongs y que no le estén obligando a hacer cosas que cualquier otro hombre en su posición no le gustaría estar haciendo. Espero que todo esté yendo muy bien. Espero que se comunique con nosotros pronto y espero que siga participando en Comic Manía, porque así como Batman le dolió perder a Dick Grayson, a mí me ha dolido perder a mi buen amigo Nicolás. Espero que me queda clarísimo, Lorna. Espero que pronto regrese. Y le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo. Pero bueno, retomando a Alex Balmori, muchísimas gracias por presentarme a Big Time Rush. Y es la primera canción de Big Time Rush que voy a poner, de las múltiples canciones que voy a poner de ellos, porque me encantaron. En serio, yo después de los 90s perdí la esperanza, después de que perdí a los Backstreet Boys, después de que perdí a NSYNC. Y afortunadamente, Simon Cowell y algunas otras personas me han respondido con Big Time Rush y One Direction. Entonces, soy muy feliz. Lorna, por favor, nos puedes mandar a any type of, ¿cómo se llama la canción? Any type of guy, ¿no? Any kind of guy. Mándanos a Any Kind of Guy de Big Time Rush y ahorita regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Something I want so bad. Know what's inside your head. Maybe I can see what you see. I gotta keep on believing that everything takes time. I'll make up any reason to make you mine. If you're staying or leaving, I'll follow your lead. So why keep pretending? Open your eyes. I can be what you need. That's the kind I'll be. Turn myself upside down. Yes, I will, yes, I will. Any kind of guy you want, girl. You know I'll agree. Turn your whole world around. Yes, I will, yes, I will. Any kind of guy you want. You decide, change your mind. I will be there. Won't you try, one more try. Be my any kind of girl. You decide, it's alright. So hard to know. Say goodbye, say hello. Then you say that it's time to go. Now it's time to go. Changing my point of view. Every day something new. Anything to get next to you. Gotta get to you. I gotta keep on believing that everything takes time. I'll make up any reason to make you mine. If you stay in the leaving, I'll follow your lead. So I keep open your eyes. Open your I can be eyes. What you need. Ooh, any kind of guy you want, girl. That's the guy I'll be. Guy I'll turn myself upside down. Yes, I will. Yes, I will. Any kind of guy you want, girl. You know I'll agree. You know I'll turn agree. Your whole world around. Yes, I will. Yes, I will. Any kind of guy you want. You decide, change your mind. Bring it back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joe Moisés y como están escuchando el programa más sobrevalorado y estancado de todo el internet. Y su nombre es Comic Manía. Tengo mis dos buenos amigos. Cacha. Y Miguel Espinosa. Qué bonito, ¿ves qué bonito se escucha cuando solo habla una persona a la vez? Es hermoso, es hermoso. Sobre todo cuando esa persona eres tú, ¿verdad, Joy? ¿Para qué lo invito, Lorna? Siempre que viene, siempre me hace eso. Yo que te quiero tanto, Cacha, que te he dado mi corazón múltiples veces. Y te daría más cosas, pero te rehusas a aceptarlas. Pero no hablemos de eso. Gracias, mi querido Alex, por recomendarme esta bellísima banda. Te lo agradezco mucho. Y ahora ya es tiempo, en serio, de contestar las preguntas. Y ¿sabes qué? Algo que no me gusta, en serio, es para mí horrible. Pero si veo que a muchos de ustedes les gusta, lo seguiremos aceptando. Y es recibir preguntas a mi Messenger de ¿cómo se llama? De Facebook. Porque desafortunadamente ahí recibo cosas personales y recibo cosas del programa. Entonces, por decir, RBTA Mexicón me está haciendo preguntas, pero Axel Hurtado de la banda Seducción de los Inocentes, de la banda donde yo voy a participar, me está haciendo preguntas acerca de cuándo vamos a ensayar. Entonces, como que tengo una pregunta personal y una pregunta del programa, entonces ya no sé cuál contestar primero y a quién contestarle primero. Yo a uno le tengo que escribir y otro lo puedo contestar a través del programa. Entonces, por eso siempre prefiero que lo hagan a través del Messenger, que es comicmaniaradio@hotmail.com, o a través del Soho Chat, que es a través de www.tu radio online con solo una O en medio .com.mx, o a través de nuestro Twitter, que es, alguno de ustedes lo sabrá, así nomás de pura curiosidad. Twitter arroba Comic Manía Radio, perdón, sí, es arroba Comic Manía Radio, así de fácil. Y RBTA Mexicón me está diciendo, dice: hola Carlos, ¿me puedes decir por qué volvió a reiniciar el cómic de Superman desde el año pasado? ¿Y cuál es el origen del traje, nuevo tipo de armadura nanotecnológica que usa Clark Kent? Bueno, entonces, ¿qué les parece? Esta pregunta creo que es tan simple que creo que alguno de ustedes la podrá tomar. A ver, Cacha, ¿por qué empezó Superman con el número uno el año pasado? Porque no solamente empezó Superman, empezó todo el universo de ese de nuevo. Que fue parte de esto que a mí me gusta llamarle los nuevos 51, ¿no? Viene Flashpoint, que pronto, próximamente va a salir por DC Televisa, si estoy en lo correcto. Va a ser como un TP. Van a poner los 6 números, me imagino que solo los 6 números de Flashpoint. Al final de este crossover, lo que pasa es que se reinicia el universo DC y todo empezaron en el número 1. Algunos son muy buenos, como Linterna Verde, como Batman, Animal Man, Swamp Thing. No sé si te gusta alguno más a ti. Justice League Dark es muy bueno. También, ¿sabes cuál fue uno que acabo de leer que me encantó? Y te vas a desmayar cuando lo diga. En DC Comics Presents hicieron un número con Blue Devil y Black Lightning, uno de los mejores números que he leído de los nuevos 51. Me encantó. Y bueno, acá mi querido Miguel, ¿sabrás cuál es el rollo de la armadura nanotecnológica que usa Clark Kent? No, la verdad me he abstenido de leer. Qué la bueno. Mayoría de... Qué bueno. Lo que resulta es que todos sabemos, Superman viene de Krypton y parte de su herencia de Krypton fue una armadura con nanotecnología como la que usaban todos los kryptonianos. Entonces, me imagino que en la nave que lo trajo a la Tierra estaba esta armadura y eventualmente la usará en Clark Kent. Porque como no, de hecho es cuando Brainiac secuestra a Metrópolis. Ah, mira eso. Y parte de la colección es parte de Krypton, encuentra la armadura ahí. Ah, no vino con su nave. No, con su nave solamente vino la capa. Pero, y la capa es la que está utilizando en los números de Grant Morrison, que escribió de Action Comics. Sí, de hecho en Action Comics muestra el origen de la nueva armadura. Ah, perfecto. Bueno, entonces ya nos resolviste algo que a mí no me interesaba saber, porque es tan malo todo lo de Superman de los nuevos 51, pero mucha gente le está gustando y alguna gente nomás lo está comprando porque es Superman. Y ahorita más gente está interesada por el estúpido beso Wonder Woman-Superman que acaba de suceder en la Justice League. Entonces, dice: saludos a Lorna, que me gusta escucharla hablar lo poco que sabe de cómics y me gusta más cuando se enoja contigo. A mí no me gusta cuando se enoja conmigo. Tal vez eso le estimula. Puede ser, pero el problema es que cada vez que se enoja conmigo me toma peores fotos de las que me toma normalmente. En la última foto que me tomó ahorita con mi traje de Linterna Verde, me veía como Nort. O sea, olvídate que me veía como Kyle Reynard, que sería el peor insulto. Me veía como Nort, el perro Linterna Verde. Ya están las fotos arriba en el Facebook de la nueva turradioonline.com.mx, por si ustedes las quieren ver, ahí están. Ah, muchas gracias, Lorna. Dice acá: Joey habla de los cómics de los 90s que tuvieron portadas metálicas como Generation X, Exo Manowar y Turok. pues ya lo dijiste todo. Esas series tuvieron portadas cromadas, tuvieron portadas de holograma, tuvieron portadas de esto, tuvieron portadas de aquello. A ver, tú me imagino que compraste varias, ¿no? Pero de hecho, todos los cómics tuvieron portadas de ese tipo, aunque fuera el peor cómic del universo, todos hemos tenido una portada especial. Y de hecho, lo que vas a mencionar ahorita, y es claramente eso, el contenido es lo que importa. La portada va y viene, ¿no? Te diviertes por 10 segundos viendo la portada y mostrándosela a tus amigos, pero si el interior no tiene nada que aportar, pues estamos de acuerdo. Exo Manowar número 0 tenía una portada metálica que no estaba muy bonita, que digamos, pero el interior estaba precioso porque estaba muy bien escrita la historia. Se me olvida quién la escribe, pero la dibuja Joe Quesada, un joven Joe Quesada, y está hermosísimo ese cómic. Después el de Turok, la portada estaba muy bonita, pero no era una portada de metálica completa, y el interior también estaba muy bueno. El dibujante que estoy en lo correcto era Bart Sears, pero acabamos de hablar de estas tomos del Hombre Araña con portada de holograma, y algunos habían, de los cuatro, recuerdo que habían dos muy buenos y dos muy malos, ¿no? Entonces era así como, creo que el de Web of Spider-Man es muy X. En Spectacular Spider-Man creo que es la muerte de Harry Osborn, y en el de Amazing Spider-Man creo que el interior es de Mark Bagley, y lo estaba escribiendo este individuo que me cae muy bien, David Michelinie. Entonces era un cómic muy bueno, ¿no? No recuerdo absolutamente nada del de Spider-Man. Pero bueno, el ganador se lo podrá saber. Muchísimas gracias a la Quinta Dimensión y a Mr. Mitch Spitlick. Y también había muchísimas. Me acuerdo que había una portada muy bonita, por cierto, que es Thanos en la parte de atrás, el Silver Surfer viniendo hacia cámara, ¿no? O sea, tratando de salir de la portada. Y se veía muy bonita la imagen, era de Ron Mars. Y después cromaron al Silver Surfer, que fue una de las primeras portadas cromadas. Se veía muy bonito. Y el interior estaba muy bonito, ¿no? Dibujado por Ron Lim, escrito por Jim Starlin, pero después se enloquecieron y todo estaba cromado. Y por decir, en Image en particular, cromaban todo, hacían portadas metálicas de todo. No sé si recuerdas alguna o alguna que les haya gustado mucho de Image. Spawn, varios. Varios. El segundo número o tercer número de Wildcats también estaba horrible, ¿no? Porque no lo necesitaba. Ya tenías a Jim Lee, que en ese momento, bueno, el Jim Lee podía hacer lo que sea, y las portadas estaban horrendas. Pero bueno, eso ya es para decisión de cada quien. Y lo que voy a hacer ahorita, y creo que es importante, antes de que empiecen las preguntas, yo les voy a hacer unas preguntas a ustedes. Primero, para demostrar qué tan fáciles van a ser las preguntas para ganarse este cómic de Spider-Man número 26. Que si quieren ver si quieren ver la portada, la tiene ya Mr. Mitch Spitlick en la Quinta Dimensión, en el Facebook de la Quinta Dimensión. Y también en el Facebook de Comic Manía Radio, ya está. ¿Recordarás cuál es la dirección? Yo siempre le pongo like Comic Manía Radio. Así es como lo hallo. Me parece perfecto, es Comic Manía Radio. Y las tres preguntas que tienen que decirme la respuesta para que sean acreedores y ganadores de Spider-Man número 6 de 1992, portada de holograma, lo tienen que mandar a un correo electrónico que no es el de Hotmail, porque el de Hotmail varias veces me rebotó y hubo muchas personas que ganaron y a última hora no ganaron nada porque me mandó sus respuestas a las preguntas ¿cómo se llama? Al spam. Es horrible. Entonces les voy a dar un correo que es personal, que es el de Gmail, que siempre está vacío para ir a recibir sus preguntas. Es Carlos Joey Moisés. No escriban Joey como la mayor parte de la gente lo escribe, que es J-O-Y. No, escríbanlo bien. J-O-E-Y, Carlos Joey Moisés, @gmail.com. Ponen ahí respuestas de trivia o trivia Hombre Araña. Y las tres facilísimas preguntas son: Cacha, Miguel, por todos los santos, no digan la respuesta porque son tan fáciles que la van a saber. Y mira, Miguel siempre grita las respuestas, entonces por favor no lo hagas. Ahí les va. Primera pregunta. Primera. ¿Con qué superheroína se iba a casar John Jameson, el hijo de J.J. Jameson? O J. Jonah Jameson. ¿Con qué superheroína se iba a casar John Jameson? Fácil. Simple. Si veo que nadie la contesta, les daré una pista. Pero mientras tanto es: ¿con qué superheroína se iba a casar John Jameson? Facilísima. Simple. No la grites, Miguel, te estoy viendo. ¿Quién diseña la armadura dorada y roja de Peter Parker? Para ser más claros, es la armadura que utiliza un poquito antes de y durante la Civil War. ¿Ok? ¿Que eso fue hace cuántos años? ¿Como seis? ¿Tres, cuatro? No. ¿2006 o no? Sí, como seis años, ¿no? Con Civil War. Y la más simple de todas. Esta pregunta, bueno, se van a reír de lo simple que es, ¿ok? ¿Cómo pierde sus poderes de mala suerte la gata negra o Black Cat? Recordarás que algún tiempo tuvo poderes de mala suerte. ¿Te acordarás? De hecho, regresaron. Bueno, pero los perdió en los noventas. Uh-huh. ¿Okay? Por eso tuvieron que regresar. Pero cuando los perdió, ¿cómo los perdió? ¿Quién se los quitó? Simple, fácil. ¿Con quién por poco se casa John Jameson? ¿Quién diseña la armadura dorada y roja de Peter Parker? Y para terminar, ¿cómo pierde sus poderes la primera vez? Sus poderes de mala suerte, para ser específicos, la gata negra. Y RBTA México dice, te tengo agregado en el Messenger, pero no te veo conectado. Creo que me borraste. Déjame nuevamente. revistamexicon@hotmail.com. Pues no, aquí te tengo. Mira, ¿no lo estás viendo aquí? Ah, no, pero esto es en Facebook. Qué raro que yo aparezca desconectado, porque sí estoy conectado. Pero bueno, eso lo veremos después en el próximo corte musical, que tengo algo preparado hermosísimo también para el próximo corte musical. Pero a ver, Cacha, deleítanos con tu voz y dinos qué preguntas hemos recibido a través del Soho Chat. A ver, las primeras vienen de Astaroth, que dice: ¿cuál les parece la mejor historia en los cómics en la cual se introduce un nuevo villano? ¿Qué nos pareció el anual de Action Comics? Y si recomiendas alguna historia de Something. Bueno, vamos a ver. Swamp Thing, lean todo. O sea, desafortunadamente no puedo decir que esta es mejor que esta otra. Hay ciertos números de Swamp Thing que van por encima de todo lo demás. Por decir, el anual número 2, se muere Abby Arcane y Swamp Thing tiene que ir a salvarla al infierno. Es la cosa más hermosa del mundo. Y la razón por la que lo puede salvar es porque ella no muere de una manera, de una causa propia. Su tío, Anton Arcane, la obliga. Ojala su alma al infierno. Y Swamp Thing, Alec Holland, bueno, una planta que cree que es Alec Holland, larga historia, tiene que bajar al inframundo a buscarla. Excelente cómic, muy parecido a lo que estábamos hablando hace unas semanas con la gente de mitología, con nuestros amigos Tere y Alfredo, acerca de mitología. Y hablábamos de Orfeo, cuando Orfeo tiene que bajar al inframundo a rescatar a su amada. Lo mismo tiene que hacer la cosa del pantano. Buenísimo cómic. Más adelante, creo que esto lo he hablado 20,000 veces, pero una vez más, ¿por qué no? Hay un arco llamado la American Gothic, que es cuando hace su primera aparición John Constantine. ¿Nunca has leído esos cómics? ¿Nunca han leído? Sí, la Corrida del Amor. Ah, exacto, pero esos cómics en particular son buenísimos porque es Swamp Thing yendo a través de América, teniendo topes y roces con diferentes criaturas sobrenaturales, ¿no? Esto es algo que ya Bernie Wrightson, y que fue el dibujante creador, co-creador de Swamp Thing, y Len Wein hicieron hace mucho tiempo. O Len Wein, como me dijo Herb Trimpe, que así se debe decir su nombre, Len Wein. Resulta que ellos hicieron básicamente lo mismo, ¿no? Swamp Thing se encontraba con esas cosas sobrenaturales. Y lo mismo pasa en American Gothic, ¿no? Entonces, eso es buenísimo, todo ese arco. Y de hecho, hay un arco buenísimo, o hay una historia dentro de este arco que es buenísimo, que es con un asesino en serie. Y cada vez que él va a matar a alguien, ve los ojos, porque él de alguna manera, entre comillas, colecciona los ojos. No físicamente, como que ve los ojos y dice: la primera persona que maté, la segunda persona que maté, la décima persona que maté, tenía unos ojos así, así, así, así. Entonces, es muy bonito todo eso, porque toda la historia la cuentan a través de los ojos y el significado de los ojos. Buenísimo número. Todo lo que es de Swamp Thing lo recomiendo. Action Comics anual, me rehusé a leerlo, no sé si ustedes lo se atrevieron, ¿no? ¿Y cuál otro preguntó antes de eso? Ay, ¿cuál te parece la mejor historia en la que se introduce un nuevo villano? Los Cuatro Fantásticos, que es el número 5, primera aparición de Doctor Doom. Estamos de acuerdo que es un villano de los más clásicos, uno de los mejores villanos que jamás ha existido, y uno de los pocos villanos como Lex, ¿quién sería como que otro? Como Joker, tal vez. No creo que el Joker tampoco. Creo que el único que lo puede hacer netamente y bien es Doctor Doom. Puede cambiar de adversario y encaja, ¿no? Si tú agarras a Lex Luthor, funciona muy bien con Superman. Tal vez cuando se enfrenta contra la Liga de la Justicia. Pero es muy, muy, muy raro que Lex Luthor funcione contra Batman, ¿no? O que Lex Luthor funcione contra la Mujer Maravilla. Como que se siente extraño, ¿no? Pero sin embargo, tienes a Doctor Doom y se ha peleado con los Avengers, con los X-Men, con obviamente los Cuatro Fantásticos, con Hulk, con el Hombre Araña, Dios mío, y con Punisher. Una vez me acuerdo que se peleó contra Luke Cage, cuando Luke Cage le fue a cobrar dinero y no se lo quería pagar Doctor Doom, y aún así funcionaba. Doctor Doom no tiene barreras, no tiene límites el personaje, y por eso me encanta. Y desafortunadamente todos los demás, o la gran mayoría de villanos, están casados con sus héroes. Por decir, Magneto se tiene que pelear contra los Hombres X, porque son los únicos que lo están deteniendo. Cuando se pelea contra los Avengers, pues tiene algo de sentido. Pero más que nada, él tiene que demostrarles a los mutantes quién es al que deben de seguir. ¿no? Entonces como que no tiene mucho sentido que se pelee contra otros personajes, ¿no? No sé, ¿tú algunos de ustedes tienen alguna opinión diferente? Vandal Savage me llama la atención por lo que he comenzado a leer sobre él. No sé si él encajaría en esta categoría. Apenas lo estoy comenzando a conocer más y siento que podría encajar. El problema, ¿sabes qué tiene Vandal Savage? Excelente personaje, con mucho potencial y nunca ha sido muy explotado. Lo hicieron bastante bien en el DVD de Justice League Doom. Creo que lo explotaron bastante bien ahí. Y en Young Justice, que es una super caricatura, él es parte de los villanos Delight y también me encanta cuando lo hacen ahí. Pero desafortunadamente por muchos años Vandal Savage solo se peleaba contra la Justice Society. Fue Mike Baron que lo hace pelearse contra Flash y ya se vuelve un personaje un poquito más abierto. Lo podrían usar para muchas cosas, pero desafortunadamente no lo han usado tanto. Y una de sus mejores apariciones como villano fue en el peor cómic del mundo llamado Time Masters, que lo detesto y creo que ya lo quemé, ¿no? Creo que ni tuve las ganas de regalarlo porque odié el cómic. ¿Tú, Cacha, algún personaje, un villano que te llame la atención? Pues solamente fue Thanos cuando fue el Atleta Infinito. Thanos, entonces fue un número de Iron Man, si estoy en lo correcto. Y aparece ahí como personaje secundario y poquito a poquito lo va creciendo Starling hasta que llega un momento en donde se vuelve uno de los villanos más increíbles del universo de Marvel, porque es un villano cósmico, a diferencia de Doom, porque Doom, como lo quieras ver, con todos sus poderes siempre se ha concentrado en la Tierra, ¿no? Él quiere ser el dueño de la Tierra o ser el regente de la Tierra para demostrarle a Reed Richards quién es el que manda, quién es el bueno. En cambio, Thanos tiene una meta peor aún. Quiere matar a todo el universo para decirle a su novia te quiero. En vez de traerle un ramo de flores, le quiere traer la cabeza de todos los miembros de todo el universo entero. Se me hace muy interesante. Es como la versión cósmica de parte fuera de su casa con una grabadora. No creo, no sabía. Qué tristeza que la mayoría de la gente que escucha este programa no entendió esa brillante y hermosa referencia a Say Anything. Y si no han visto Say Anything, Dios mío, dense un tiempo en su día y háganlo. Y si tienen novia, aún con más razón, porque su novia va a decir: eres la persona más tierna y romántica del mundo. A ver, ¿qué más tenemos, mi querido Cacha? Luis David pregunta si alguna vez Capitán América se ha declarado a favor de algún partido político de manera abierta como republicano o demócrata. No, jamás, porque él representa al pueblo americano entero. Depende mucho del escritor que esté tocando al Capitán América. Le da ciertas tendencias hacia un lado o hacia el otro, pero tratan de nunca decir es republicano o demócrata porque sienten que puede partir el público lector a la mitad. Lo que sí hicieron una vez, escrito por Roger Stern, dibujado por John Byrne, que es buenísimo, y de hecho ya está compilado en un trade paperback, donde tú en los Estados Unidos, además de los dos fuertes partidos políticos, puedes nominarte como independiente. Si consigues suficientes firmas. Sí, de hecho, Ross Perot lo hizo varias veces. Ajá, lo hizo dos veces y las dos veces perdió monumentalmente. Pero sí, lo puedes hacer. Entonces, un partido independiente le pidió al Capitán América que sea el presidente de los Estados Unidos. Y él dijo: déjenme pensarlo. Y lo pensó por un rato y se paró y dio un speech larguísimo que ni me recuerdo lo que decía. Pero básicamente, en síntesis de ese gran speech que él se lanza, él dice: yo represento al pueblo entero americano. Y creo que mi trabajo es ser el mejor soldado, el mejor general, ¿no? El mejor superhéroe. Y no puedo yo ponerme por encima de todos ustedes y tomar decisiones sobre ustedes cuando yo debo de ser parte de ustedes. Algo así. Pero desafortunadamente la gente que está escribiendo Ultimates en Ultimate Comics de Marvel no leyó este cómic porque ahorita ya es el presidente del universo Ultimate del Capitán América. ¿Algo más? A ver, Pablo Camacho dice que... ¿Por qué dices que Storm no funciona como segunda al mando de los X-Men? Y ¿quién no funciona, perdón? Storm. ¿No funciona como al mando? Ajá, ¿por qué dices tú eso? Ah, ok. Ah, porque adoro a Cyclops, pero es buenísima. El personaje de Storm es magnífica, la adoro. La adoro. De hecho, algo que me gustaría además decirle a Pablo Camacho. Sí sabes que este programa se llama Comic Manía, ¿no? Quería hacer este pequeño paréntesis porque la semana pasada dijiste que me encanta Comic Conexión. Pero muchas gracias a Pablo por seguir escuchando el programa a pesar de que no sabes cómo se llama. Adoro tanto a Cyclops que no me gusta que nadie más tome el mando sobre ella, sobre los X-Men, que no sea él. Y desafortunadamente, y no sé si ustedes están como que conscientes de lo que pasó con Storm, ¿sí leyeron los primeros números de los Hombres X o alguna vez han leído alguna compilación de ellos? Sí. ¿Te acuerdas cómo fue presentada Storm en Giant Size X-Men número 1? Que es 1, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntanos, por favor. Digamos que era muy natural, muy silvestre, que se atendía muy poco a las normas y modales que son occidentales. Exacto, y de hecho, la tribu donde ella estaba viviendo en alguna parte de África creían que era una diosa, y ella pensaba que sí era una diosa, ¿no? Entonces, no sé si estás como que familiarizado con esta representación de Storm, Miguel. Más, muy poco, pero sí algo. Pero sí entiendes como más o menos por dónde viene. Y si tú notas el primer traje que le da Dave Cockrum a Storm, es un traje, como tú mencionas, ¿no? Muy, muy libre, ¿no? Es un bikini, básicamente. Sí. Básicamente es un traje de baño con una capota gigantesca, etcétera, ¿no? Y el personaje siempre era como que esta, como una madre naturaleza, muy sonriente, muy buena gente, muy como Lorna, casi casi, ¿no? Muy bonachona, muy buena gente, muy linda, con una voz muy bonita, casi melodiosa, ¿no? Era la descripción que siempre tenían de Storm. Y poquito a poquito le van agregando cosas, le van agregando cosas. Y resulta que ella de niña mueren sus padres en un terremoto. Mueren los padres, ella queda enterrada entre los escombros. Y cuando la sacan, ella empieza a padecer de, ¿cómo se llama esta? Claustrofobia. Gracias, de claustrofobia. Y por eso era la única manera de detener a Storm por un tiempo, era metiéndolo en un espacio muy cerrado y entraba en pánico. Y resulta que ella empieza a vivir en las calles de Cairo. Y cuando estaba viviendo en las calles de Cairo, unos tipos la raptan y la obligan a ser ladrona. Y por eso que ella se vuelve ladrona. Y más adelante también descubres que además de ser ladrona, tuvo que aprender a defenderse. Entonces era muy buena con una navaja. Y de hecho, ella le gana el liderazgo a Calisto de los Morlocks peleando con navajas. Y más adelante, ella se vuelve la mejor amiga de Yukio, una amiga de Wolverine. Que era una como una ninja. Bueno, una ninja, básicamente, que no tenía nada mejor que hacer excepto ir de lado a lado, ¿no? Era como su Electra de lo que es Daredevil. Gracias. Era la Electra de Wolverine. Y resulta que ella se vuelve muy buenas amigas. Y es ahí cuando se rapa la cabeza y se pone un mohawk, nuestra buena amiga Storm. Y más adelante aún, vemos que tenía como que estos grandes dotes de liderazgo. Y más adelante aún, Chris Claremont se enamora tanto del personaje que dice: nadie la merece tocar. De hecho, por un tiempo creo que Jim Shooter sugirió que Cyclops y Storm anduvieran juntos, que se vuelva una amistad muy fuerte y de la amistad se vuelva amor. Y Chris dijo, no, nadie merece a Cyclops no merece a Storm. Y dijo, bueno, está bien, si no con él, tal vez con Black Panther. Y dice Chris Claremont, no se la merece. Y le dicen, sí, sabes que Black Panther es uno de los hombres más inteligentes del universo Marvel y además es un rey, es el rey de Wakanda. Dice, no, pero ella es una diosa. Merece algo más. Digo, Dios mío. Se enamoró tanto del personaje que cada vez le agregaba más y más cosas. Y por eso, recordarás la primera vez que introducen a Gambit. Sí. Storm y Gambit se conocen mientras los dos están haciendo un, ¿cómo se llama? Un breaking and entering. ¿Cómo se dice? Entran en una casa a robar. Sí. Entonces de ahí se sacaron todo. Entonces, no es que no me caiga bien Storm como la líder. Es que siento que fue como un pensamiento después. Por decir, recordarás cómo presentaron a Peter Rasputin alias Colossus. Uh-huh. Cuéntanos más o menos. También era más como muy inocente. Sencillo, inocente. Sencillo, inocente, un niño de la granja. Ajá. Era un campesino. Un campesino. Si tú lo ves ahorita, antes de Fear Itself, no, si lo vemos hasta Astonishing X-Men, por decir, ¿sientes que el personaje mantuvo esa línea? Yo diría que un poco, sí. Sí, como que mantuvo esa niña de niño inocente, el niño bonachón, de niño agradable. Ajá, sobre todo porque, por ejemplo, durante la saga de Atracciones Fatales, si ves cómo se le rompe el corazón por la muerte de su hermana y todo lo que está viviendo. Ah, sí. Pero tuvo que pasar algo muy grave, ¿no? Ajá. La muerte de su hermanita, porque además era una infante. Sí, de todos modos, es, digamos, tan noble que incluso cuando alguien tiene que morir, él decide sacrificarse. Exacto, él por un tiempo muere. Uh-huh. Inyectándose la cura para... El virus legado. Gracias. El virus del legado. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en ese aspecto, ¿no? De que el personaje de Colossus fue presentado de una manera y continuó de esa manera hasta que pasó algo muy grave como la muerte de su hermana para hacerse un poquito más agresivo. Se vuelve parte de los acólitos por un tiempo también, etcétera. El problema con Tormenta con Storm, fue que la presentan de una manera y gradualmente la van cambiando hasta hacerla una super líder. Tanto así que ella pierde sus poderes gracias a Forge. Forge crea un arma para bloquear sus poderes mutantes. y sin poderes sigue siendo miembro de los Hombres X y sigue siendo la líder de los Hombres X y sigue siendo mejor líder que Cyclops. Tanto así que vence a Cyclops cuando ambos pelean por a ver quién es el quién se queda como el líder de los Hombres X, y se me hizo como que demasiado. No sé qué opinen ustedes. Yo sí estoy de acuerdo en cambios así, porque ahí se ve la evolución del personaje, porque si lo dejas... Y hoy te iba a decir alguna burrada. No, nunca, nunca digas insultos en este programa. No, no, iba a decir, por ejemplo, que en el caso de Superman, ahorita de lo que están haciendo, quisieron hacer ese cambio, pero en lugar de hacerlo gradual, quisieron llegarlo y ponerlo desde el principio. Y eso es lo que no justificar. Ese es el punto. Se pueden hacer cambios, pero justificados. Pueden a lo mejor hacer el cambio el que quieran, el más radical, pero siempre y cuando tenga una justificación. Exacto. Lo mismo sucedió con nuestro buen amigo, todos lo sabemos, su nombre es Hal Jordan, durante lo que es el Crepúsculo Esmeralda, que de un número a otro el hombre pierde la cabeza y dice, un momento, si te lo vas a volver loco, está bien, hazlo. O mejor no lo hagas. Pero si lo vas a hacer, lo puedes hacer, pero de poquito en poquito, gradualmente, que vaya creciendo. Por decir, durante Civil War, agarraron el personaje de Speedball. Él, de alguna manera... es partícipe en la causa de la destrucción de Stanford. Stanford. ¿Okay? No es su culpa totalmente, pero parte de la causa es él. Y lo que termina sucediendo es que él se echa la culpa y se vuelve Penance. Uh-huh. Recordarás esto. Todo eso sucedió en un espacio muy reducido. Lo que me gustó fue como escritores como Warren Ellis y Chris Engage, poquito a poquito regresaron al personaje a su punto cero. Lo regresaron a ser Speedball. Y ese cambio gradual se me hizo mucho más interesante de Penance a Speedball que de Speedball a Penance. Porque de Speedball a Penance fue en 10 segundos. Pero de Penance a Speedball tomó varios números y varios meses. Y siento que fue más interesante. El problema con Tormenta, para todas las personas que han leído todos los números que he mencionado, su brinco no fue gradual. Fue en segundos. A diferencia del de Wolverine. Wolverine empieza... Recuérdanos cómo empieza Wolverine en los primeros números. Como un salvaje, un animal salvaje. Gracias, un animal salvaje. Y poquito a poquito se vuelve el padre postizo de Kitty Pryde. Y se vuelve su mejor amigo. Y llega un momento cuando Peter la corta, él es el que la defiende. Porque siente este rollo paternal. Y de hecho hubo una miniserie llamada de 6 números, llamada Kitty Pryde and Wolverine. Donde se tiene que ir, bueno, se escapa esta Kitty Pryde para ayudar a su papá, que está metido en problemas con el Yakuza de Japón, y Wolverine la sigue para salvarle la vida. Y es un momento muy bonito, es cuando ella se cambia el nombre a Shadowcat y todo eso. Entonces dices tú, bueno, ok, tomaron muchísimos años para que él se tornara de un animal salvaje a una figura paterna. Y eso me gustó bastante, ¿no? Pero con Tormenta siento que lo hicieron demasiado rápido. ¿Algo más? Bueno, saludos a Javier Saurio, que se acaba de conectar, y también nos manda saludos a todos. Gracias. Y pregunta si saben si el universo DC va a quedarse así o va a volver a regresar a lo que fue. Va a regresar a lo que fue. Y te voy a decir por qué. Vean, en serio, por favor, cuando Lyoko tenga listo el video, vean la plática que hicimos de Marvel Now. Creo que se van a sorprender a mis reacciones. Quedé increíblemente agradecido por lo que hicieron ahorita en Marvel Now. Creo que Joe Quesada y Axel Alonso son los encargados ahorita. No estoy seguro. Pero me encantó lo que hicieron con Marvel Now. Porque parece poco lo que hicieron, nomás intercambiar escritores y dibujantes. Pero los tres números que han salido hasta ahorita, honestamente, van de bien a excelentes. ¿No? Hasta el Red She-Hulk, que no me encantó, dije yo, está interesantón. Y después vi varios previews de las próximas series que van a salir. Capitán América viene con todo. ¿Cómo se llama? Guardians of the Galaxy. Ya se me antojó. Nova se ve interesante. Al menos el arte está muy bonito. Y mientras más veíamos todos, dice, oye, ¿sabes qué? En general no creo que vaya a ser una mala idea hacer todo. All New X-Men se ve interesante. Y lo está escribiendo Brian Michael Bendis, Dios mío. Entonces yo siento que Marvel Now fue una excelente idea. Y lo va a ver la gente de DC. Y va a decir, ¿sabes qué? Nos fuimos con tratar de entregarle cosas nuevas a la gente, pero se nos olvidó tener escritores y tener historias. Que afortunadamente... Es el tema de Marvel Now, que aparte de su equipo, de haber rotado a sus equipos, que cambiaron a sus mejores escritores para poner esas series. Sí, de hecho tenían Superman lo estaba escribiendo Chris Robertson y estaba haciendo cosas divinas con Superman, así calladito, sin que nadie lo supiera, porque no sé si tú recordarás, J. Michael Straczynski agarró a Superman y dijo, ok, en Smallville no vuela, voy a hacer que no vuele en su cómic. Y lo que está haciendo Superman está caminando por toda América para recordar a la gente y volverse amigo de toda la gente, ¿no? Y mientras lo va haciendo, empieza a tener unas aventuras que Superman no debería de estar teniendo. Y como que no es un cómic que muy, muy interesante. Yo lo estaba leyendo, pero decía como que no termina de cuajar. Se me hizo interesante la idea, pero como no terminaba de cuajar. Chris Robertson toma eso y lo primero que hace es... Llegan unos sustitutos de Superman, así como que los Supermanes de diferentes eras y diferentes planetas y diferentes lugares, y lo llevan a un lugar... donde Superman es un dios y están ahí todos sus diferentes diferentes variantes de Superman y le dicen: Superman, estás actuando fuera de sí. Lo que estás haciendo es ridículo y te vamos a explicar por qué. Le explican por qué y poquito a poquito Superman se iba a volver el más grande héroe de todo el universo DC. Me encantó lo que estaba haciendo Chris Robertson y lo matan con tal de regalarnos estos, el título de Superman y el título de Action Comics, que son malísimos. Entonces es muy triste. Entonces yo creo que pronto vendrá otra gran crisis y todos lo rebotearán y regresarán a su numeración original. Porque no sé tú, pero qué tristeza que Action Comics, uno de los cómics más longevos, gracias. Emblemático, además. O sea, el número uno es la primera aparición del primer superhéroe, ¿no? Entonces, como que dices tú, que me hubiera gustado que mantuvieran esa numeración, pero bueno. ¿Qué más? A ver, Efecto Amalgam dice: ¿cuál es su opinión sobre el nuevo superhéroe Spider-Man? Y si les gustó la historia de Marvels. ¿De Marvel? La de Music y Ross. ¿Hay alguien a la que no le haya gustado la historia de Marvel? ¿Existe esa persona? ¿Tú crees, Miguel? No lo he leído, pero tampoco creo. ¿No la has leído? No. Ok. Esto solo se lo aplicaba a nuestro buen amigo Nicolás. Pero como no está Nicolás, te lo voy a aplicar a ti. Tu misión. Y no te voy a decir si la debes aceptar. La vas a aceptar. Es leer Marvels. Porque no puedo. O sea, ¿cuándo salió Marvel? Leer Marvels, hacerte un favor. ¿Cuándo fue cuando salió Marvels? En el 94. ¿94? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tenías en el 94? 7. ¿Y por qué no lo leíste? ¿Sabes cuántos años tenía yo? Yo nací en el 87. A ver, entonces, 87, sí, 3. 7, 14. Tenía 14. No, en el 90, ¿qué dijiste? 94. 94. 4 y 4. Tenía 7 años. Y lo leí a los 7 años. Yo sí, si yo lo pude leer a los 7 años, ¿por qué tú no? Bueno. Miguel, tache. A ver, ¿a ti te gustó, mi querido Cacha? Sí. Es magnífico. Y la historia, lo que más me encanta es que se llama Marvels. Y trata de estas grandes maravillas que habitan en el universo Marvel. Pero en vez de concentrarnos en ellos, nos concentramos en la gente que los observa. Y vemos todo a través del ojo, literalmente del ojo, porque pierde un ojo. ¿Verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, Phil Sheldon. Y vemos cómo él se maravilla por estas maravillas. Y hay un momento muy bonito que es cuando llega Galactus y toda la gente cree que el mundo va a acabar. Y un señor ya grande, negro, dice: encuentren al Capitán América. Si encuentran al Capitán América, él se va a encargar de todo. Él puede contra todos. Y dije yo, qué bonito, ¿no? Que una persona que vio a Capitán América pelear en la Segunda Guerra Mundial, un hombre negro, de hecho, pone toda su fe sobre el hombre que usa una bandera americana como uniforme. Cada número de Marvels es magnífico. Y la pregunta anterior, ¿cuál fue? ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo Superior Spider-Man? ¿Sabes qué? Se me hace una estupidez. Porque dije, como que el Hombre Araña, siendo superior, siendo agresivo, siendo prepotente, se me hace una estupidez. Y además, después de ver la estupidez que hicieron con Ultimate Spider-Man, que ahorita es Miles Morales, un niño que odio, por ninguna razón normal, pero nomás lo odio. ¿Solo porque no es Peter Parker? Pues no sé, Carmix le dice algo muy bonito. Dice, es el Ultimate Memín Pingüino. Y yo creo que le atinó así, pero le dio el clavo perfecto. Pero ya me dijeron quién supuestamente va a ser, o quién es, porque lo pusieron a través de Twitter, quién es el Superior Spider-Man. Y ya con saber el rostro que está detrás de la máscara, me encantó la idea. ¿A ti? Sí, igualmente. Me gustaría que él regresara. ¿Verdad que sí? Me gustó la idea del personaje cuando fue introducido, presentado, siglos atrás. Me encantó la idea. El cómic me gustaba. Desafortunadamente el arte era horrendo. Entonces, cada vez que trataba de leer el cómic, el arte me era Rick Leonardi, si estoy en lo correcto. Sí. El arte me ponía como que esta traba, ¿no? No voy a decir quién es el escritor, porque entonces ya van a saber exactamente a quién me estoy refiriendo y hay gente que no quiere que les spoilee esto, ¿no? Pero cuando me dijeron, porque de hecho la revelación fue en la plática de Marvel Now, un chavo se paró y nos dijo, va a ser tal personaje, yo aplaudí. En serio, dije, me encanta la idea. No iba a comprar el cómic, pero ahora que me dices, ¿quién es el que está detrás de la máscara? Perfecto. De todos modos, si ves el diseño del personaje, lo intuyes por los poderes que tiene. Yo ni vi eso. Porque me chocó tanto la idea de que hicieran eso con el Hombre Araña que ni lo toqué. Pero cuando dijeron quién iba a ser, dije, no, perfecto, me compraron, estoy ahí. ¿Algo más? Bueno, ahí hablan de que a alguien le gustó mucho Flashpoint, sobre todo la relación entre Aquaman y Wonder Woman, porque se ve que ahí puede haber posibilidad de romance. Pues es que sí debería haber posibilidad de romance. ¿Qué es lo que ellos dos tienen en común? Que son reyes. Gracias. Bueno, ella es una princesa y él es un rey, pero cuando un rey va a buscar una esposa, va por una princesa, ¿no? No va por una común. a menos que, no sé, quieras hacer otro tipo de historia, ¿no? Pero normalmente una princesa y un rey se encajan muy bien. Y además, me encanta la idea, él viene de una tierra perdida, que está en el fondo del océano, ella viene de una tierra perdida, que está flotando en el océano, ¿no? Entonces, ambos son de estos lugares mitológicos, ¿no? Él es el rey de los siete mares, ella es una princesa amazónica, él representa a Neptuno o Poseidón, que de hecho son sus deidades. Sí. Ella, su deidad es a Zeus. Atenea, Artemisa. Era la menciona mucho. Era siempre tiene problemas con todos, pero obviamente con Atenea la menciona todo el tiempo, ¿no? Merciful Minerva, decía ella todo el tiempo. Porque es la diosa guerrera, pero además es inteligente, ¿no? Entonces es como que la gran poetisa, es magnífico ese personaje. Me encanta esa idea. Desafortunadamente desaprovecharon mucho en Flashpoint, porque además los utilizan para crear esta guerra, uh-huh. Pero hasta ahí. ¿Algo más? Bueno, el solito saluda y dice, ¿cuál es la opinión de Secret Avengers de Warren Ellis? Que a él le encantó. ¿Cuál es la opinión de quién, perdón? La opinión que tiene sobre Secret Avengers escrito por Warren Ellis. ¿El Secret Avengers? Ajá, Escrito por Warren. Ah, claro, ya ubico. Porque empieza el cómic y lo estaba escribiendo Ed Brubaker, si estoy en lo correcto. ¿Sí? Y después se va Ed Brubaker y entra Warren Ellis. El problema que yo tengo con Secret Avengers es que sean secretos. Porque yo veía esos Avengers y dije, si este fuera el grupo de Avengers, estaría leyendo el cómic de Avengers, ¿no? Porque tenías a Super Soldier, tenías a Valkyria, tenías a Bestia, tenías a Nova, ¿alguien más? A Moon Knight. War Machine y a Ant-Man. ¿A quién? Ant-Man, el hombre hormiga. Ah, Ant-Man. Y yo dije, oh, qué bonito equipo, es un equipo interesante, es un equipo divertido, ¿no? Y creo que también Black Widow de vez en cuando salía por allá. Dije, es un equipo interesante, ¿por qué este no es el equipo de Avengers? Entonces tenía tanto problema con que sea Secret, que cuando se fue Ed Brubaker me fui yo. ¿Estás bien, Miguel? Te veo como aburrido. Cansado. ¿Estás cansado? Es que este programa está muy sobrevalorado. No, está bien. Este programa está ya, es que ya se estancó el programa, es el problema. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Qué más? Un saludo a nuestro buen amigo Gustavo Martínez. A ver, también si le puedes dar alguna información sobre Stardust de Super Wizard. Dice, leí algunas tiras y sé que son raras, pero parece que el mundo lo rescató para su serie de 1910. ¿De quién estamos hablando? ¿De Star quién? Stardust, de Super Wizard. ¿Stardust? ¿De Super Wizard? Sí. Ok, les voy a explicar otra. Ok. Este programa trata de ser muy inclusivo de muchas cosas, pero desafortunadamente, y esta es mi culpa, no es culpa de nadie más, el spandex es lo mío. Y lo he dicho antes, los hombres en maya y yo somos uno. Entonces, cuando tú me hablas de cosas como Stardust, de Super Wizard, no sé de qué estás hablando. Entonces, no lo tomes a mal, pero lo que podemos hacer es pedirle a todas las personas que están escuchando este programa que si saben a qué se refiere nuestro buen amigo, ¿quién es? El solito. El solito, no lo dejemos solito y díganme exactamente a qué se refiere y con mucho gusto hablaré del tema. Si es que lo conozco, si no, leeré lo que ustedes me ponen. ¿Algo más? ¿Dice alguna reseña de Uncanny X-Force? Ya que Marvel México planea publicarlo para ver qué tal está. Mira, te voy a decir lo único que yo sé acerca de Uncanny X-Force. Y voy a tratar de parafrasear o decir tal cual las palabras de un gran amigo nuestro buen amigo Spike. Y ahí les va. Está brutal, dude. Lo único que yo sé de Uncanny X-Force es eso. Voy a preguntarle a nuestro buen amigo Spike, o le voy a pedir a Spike, que sería lindísimo, que él le encanta tanto todo lo que es X-Force, que nos escriba algo, una pequeña reseña, y que la suba a nuestro blogspot, que es, mi querido Miguel, comicmaniaradio.blogspot.com. Gracias, muchísimas gracias. Muy bien, así ya entraste, ya te lo sabes de memoria. Pedirle a Spike que nos hable un poquito acerca de Uncanny X-Force y de X-Force de sus inicios, porque yo leí algunos números de X-Force escritos por Chris Jost, me gustaron bastante, pero no lo suficiente para continuar, ¿no? Porque desafortunadamente empieza con un equipo muy, muy reducido. Creo que en el equipo solo estaba Warpath, X-23 y Wolverine. Y conforme va avanzando el cómic, va incluyendo a más personajes. Y mientras más personajes se presenten, que yo no conozco, me sentía perdido, ¿no? De hecho, meten un personaje que es una, creo que se llama Midas, no sé cómo se llama, que es completamente dorado, todo su cuerpo es dorado, y su poder es sanar gente. Y él era miembro de los New X-Men cuando era un grupo de chavitos dentro de la academia, y su poder era sanar gente. Fue la primera vez que lo introducen o que lo presentan al universo de los Hombres X, y él se vuelve miembro de X-Force. Y dije yo, ¿de dónde viene este personaje? ¿No? Y eso es lo que me pasaba todo el tiempo, ¿no? Que cada vez que presentaban un personaje nuevo, se llamaba o Gideon o Midas, no recuerdo. No era Elixir. Elixir, gracias. No, ni sé su nombre, no, para que veas. El Elixir, efectivamente. Entonces lo introducen al personaje, o presentan al personaje de Uncanny X-Force, y dice, ¿dónde salió este cuate, no? Y es lo que me empezó a pasar mucho, ¿no? Y ese es el problema que yo encuentro con los títulos X. Han habido tantos que tienes a gente como Rogue Raven, que le mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Y ella se lo sabe todos, porque ha dedicado toda una vida de leer todos los títulos X. Pero el problema es que yo no estaba conforme con solo los títulos X. Tenía que leer más títulos de superhéroes, porque el spandex hay de diferentes colores, no solo con, ¿cómo se llama?, amarillo con una X en medio, negra, ¿no? Entonces yo sí leí más cómics, entonces no me pude concentrar y le perdí mucho la pista a muchos personajes. Entonces eso es lo verdaderamente triste de todo eso. Pero Rogue Raven conoce algunos títulos de X-Force y sin duda Spike se los conoce de memoria. Y próximamente va a salir un nuevo título de X-Force, que yo creo que es Cable and X-Force. Y está X-Force a secas y Cable and X-Force. Entonces, creo que mucha gente, bueno, al menos nuestro buen amigo Spike va a estar muy contento con eso. ¿Algo más? Te preguntan si vas a dar plática en León. Ah, no voy a dar plática en León. Lo dije al principio. El problema es, y es, creo que es totalmente atinado, Mr. X y Slim Summers me dijeron, ¿sabes qué, Joey? Podemos correr el riesgo de que hartes a la gente de León con tanta plática. Porque básicamente lo que estaba pasando es, me iba cada mes a Sneak Comics, un saludo a Dorian de Sneak Comics, y daba una plática de 4 horas en Sneak Comics, ¿no? Entonces empezaron a decir, ¿sabes qué? Puede llegar un momento en que la gente ya diga, pues, ¿para qué voy a la Comic Fest a ver a Joey? Porque ya estoy harta de Joey, o ya estoy harto de Joey. ¿Qué suele suceder? Mira, el catch por eso solo viene de vez en cuando, ¿no? Porque ya está harto de Joey, ¿no? Porque prefiere ser parte de Aventuras Enmascaradas, pero no voy a decir nada. Tengo que olvidar porque ya no lo veo, para debo extrañarlo. Y gracias. Entonces yo siento que ellos me pidieron que por favor, ¿sabes qué?, le parara ahí con las pláticas, porque sentía que podía volverse algo contraproducente, pues, para todos, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos dos. Entonces, esta vez que vaya, nomás voy a ir a visitar a mis amigos porque me quedan muy bien. Y una amiga cumpleaños, entonces voy a saludarla también y felicitarla. Entonces, obviamente, por eso me voy a ir, pero no voy a ir a dar plática. ¿Algo más? A ver, José Luis dice, saludos a todos. En la imagen de DC que presentaste en la plática del sábado, ¿hubo un motivo o historia del por qué Superman está llorando? Ah, sí, porque sabía que eventualmente iban a cancelar Action Comics, su numeración actual, iban a empezar desde el número 0 y que Grant Morrison lo iba a empezar a escribir. Honestamente, no recuerdo nada. ¿Te acordarás de esas imágenes que hacía o pedía Dan Didio que hiciera alguno de sus artistas? Sí. Donde antes de cada una de las de los crossovers tenías ahí una imagen de todos los héroes, no sé, con la estatua de la libertad tirada, pues un héroe llorando, otro héroe abrazando a otro héroe, otro héroe flotando sobre tierra yerma, otro héroe, o cómo se llama, una linterna rota, o un, cómo se llama, el tridente de Iron Man tocando el tridente de Blue Devil, etcétera, esas cosas estupidísimas. Y supuestamente tenías que analizar detenidamente la imagen para saber qué es lo que decía la imagen o qué es lo que intentaba decir la imagen. Y desafortunadamente nunca nadie te decía qué significaba la estúpida imagen. No recuerdo por qué Superman estaba llorando, pero si estoy en lo correcto, eso fue antes de Infinite Crisis. Sí. Entonces me imagino que fue por la muerte de Superman de Tierra 2, tal vez, o por el regreso de Superboy de Tierra Prima, o porque le lavaron el cerebro y tuvo que lastimar a los amigos. Exacto. Entonces sí, te recuerdo que Max Overlord le lava el cerebro. Sí. Pues pudo haber sido algunas de esas estupideces. O porque tuvo que matar a... Bueno, no matar, pero derrotar al Superboy de Tierra Prima muy, muy salvajemente. Mm-hmm. No sé. Algunas de esas estupideces. ¿Algo más? A ver, el Solito dice que... Bueno, te pregunta si puedes reseñar lo que es la Liga de los Caballeros Retenidos o Black Dossier. Porque no ha podido leerlo y dice que muchos dicen que lo necesita para poder entender la saga de Century, que es la última que han publicado. Déjame decirte una cosa acerca de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Yo sé que hay gente allá afuera que ya la leyó y ya la entendió. Hay gente allá afuera que ya la leyó y nomás miente a sí mismo y a todas las demás personas que dice que ya la entendió. Y hay gente que nomás respeta tanto a Alan Moore que se rehúsa a leerla porque es demasiado complejo para mí. Honestamente, yo leí, no sé si ustedes lo hicieron, las primeras dos miniseries de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Si sientes con la cabeza o dices no con la cabeza, Miguel, nadie se va a enterar. No lo he leído. Muchas gracias. Hasta el perro no lo ha leído, no es para que veas. Entonces resulta que yo leí el número 1, que es cuando se enfrentan contra Fu Manchu, uh-huh. Te recuerdo bien, y más o menos lo entendí. Porque termina así como que muy extraño, ¿no? Y como que no es... Tú creías que ibas a ver a un grupo de Avengers, por decir, pero Avengers literarios. O personajes de... Como los Avengers, pero creados de manera literaria o de diferentes fuentes literarias. Y no, es algo mucho más profundo, que puede ser muy interesante, pero no es, pero es muy difícil de entender. Y lo mismo sucede con la segunda etapa, que se enfrentan contra los marcianos, que es la Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Y es tan complejo que dije yo, oh, con trabajo lo entendí. Y conforme empezaron a sacar cosas como el Black Dossier y los Centuries, que son 1600 no sé qué y 1900 no sé cuánto, ya no entiendo nada. De hecho, los bajé legalmente, totalmente, completamente, a través de este de Comicology, porque te bajan los previews. Y empecé a leer los previews y dije, honestamente, no entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo nada. Si no has leído todas las fuentes literarias que ha leído Alan Moore, o si no te detienes en Wikipedia para leer la sinopsis de todas las fuentes literarias que está mencionando este hombre, ¿cómo se llama este? Página por página, panel por panel, es confusísimo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no tengo vida, pero lo poco que tengo, que parece llamarse una vida, que es básicamente cuando yo me pongo a leer cómics, prefiero dedicárselo a leer todo Annihilation, que eventualmente lo tengo que hacer. Prefiero dedicárselo a leer todo Annihilation, que sé que lo voy a poder entender sin ni un solo problema, a leer algo tan complejo como Black Dossier. O sea, entonces no tengo ni la menor idea. Leí, lo único que he leído del Black Dossier ha sido la historia de Orlando, que aparece como si fuera este, ¿cómo se llama?, un serial de una página, ¿no? Y lo vas leyendo y se vuelve cada vez más confuso, cada vez más confuso. Y como que si lo entiendes, y cada vez que crees que ya lo entendiste, te vuelve a confundir. Y no es que él esté contando mal la historia, es que es demasiado compleja para cualquier ser humano. Entonces, no sé. Pero a ver, ¿qué más? Mira, la última pregunta. ¿Es la última pregunta que tenemos? Sí. Perfecto, porque ya tenemos más preguntas en el Twitter. Entonces hay que ir sobre ellas en el próximo corte musical. Después del próximo corte musical. Dime. Dilo. No, dilo. ¿Decir qué? Sí, di la pregunta y después nos vamos al corte. Ah, no, solamente le iba a decir al Solito que si quiere leer este La Liga de los Caballeros Ordinarios, su tomo de Century, sin leer Black Dossier, no hay tanto problema. ¿Ah, sí? O sea, bueno, lo va a disfrutar. No tanto al nivel de todas las referencias, pero de todos modos va a entender lo básico, que es lo importante, al final de cuentas. Ok, perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta más? No, es la última ya. La última, bueno, Lorna. Ahora lo... Ah, claro, esta canción la voy a dedicar porque hay una niña que todos conocen. No es cierto, porque yo utilizo un nombre alterno para que no le estén acosando por internet, porque yo nomás le veo la cara a Miguel y tiene toda la cara de acosador. Yo sé que no puedo decir el nombre real de esta mujer, pero es una escucha de este programa. Desafortunadamente, por cuestiones de trabajo, no ha podido estar tan activa escuchando este programa en vivo, solo puede escucharlo en podcast, pero me cae muy bien. Creo que es una niña súper linda y sabe muchísimo de cómics, y lo que no sabe, le gusta aprender, ¿no? De hecho, siempre me dice, Joey, ¿qué sabes de tal cómic? Pásamelo por aquí, pásamelo por allá. De hecho, fue una de las primeras mujeres que me dijo, ¿sabes qué? Necesito leer Miracle Man, lo necesito leer. Se lo mandé, lo leyó y le encantó. Entonces es una niña que me cae muy bien, que de hecho me hizo una pregunta, quiere que hablemos un poquito de Vampirella y de los crossovers que ha tenido Vampirella. Toda la información la tengo acá en el Bati iPad. Pero también una de las cosas que me dijo es, ¿sabes qué, Joey? Estoy muy enojada, pero muy enojada contigo, porque hace muchísimo tiempo que en Comic Manía no pones música de RBD. ¿Y quién soy yo para decirle a Abby Arcane no? No soy nadie para decirle no. Entonces, esta canción va para ti, mi querida Abby Arcane. Es de RBD. Te la dejo de sorpresa para que la escuches. Y nos regresamos, después de esta brillante canción de RBD, a un poco más de este programa llamado Comic Manía. No se vayan en una parte. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo soy Moisés. Y déjenme decirles, no hay nada que me llene de alegría, que me inspire a continuar en este programa, que escuchar la voz de RBD. En serio, eso es música y no tonterías. Espero que algún día Lorna diga, ¿sabes qué? Ya no más Cranberries, quiero ser parte de una banda cover de RBD. Porque yo no sé, ¿tú cara de qué le ves? ¿De Anaí o de Dulce María? Yo como más de Dulce María por el color de cabello, no sé tú. Yo más de Maite Perroni. Ok, bueno, cada quien. Tú Miguel, ¿cómo qué la ves? Es que aquí, si Lorna tuviera que hacer un cosplay de RBD, ¿de quién crees que le quedaría? Ya, es que como no me gustan a RBD, no. De tacha contigo, ¿eh? Puede ser tu último espacio aquí, ¿eh? O sea, puede que no te gusten las canciones, pero tienes que ver las chavas ahí. Gracias, Cacha. El hombre más heterosexual que conozco. ¿Cómo ver? A ver, nomás quiero decirles, recuerden, nuestros grandes amigos, Mr. Michi Spitlick, en particular de la quinta dimensión, nos dio un cómic llamado Spider-Man número 26 de 1992 para regalar el día de hoy. Entonces, lo único que tienen que hacer es mandar un correo, les repito, a carlosjoeymoises@gmail.com y pongan ahí respuestas de la trivia o trivia del Hombre Araña o trivia de Spider-Man, como lo quieran poner, y poner las respuestas de las siguientes tres preguntas. Y se los repito, como ya saben, son facilísimas. ¿Con qué superheroína se iba a casar John Jameson? ¿Quién diseña la armadura dorada y roja de Peter? ¿Y cómo pierde sus poderes de mala suerte Black Cat? Vamos a ver si, nomás de pura curiosidad, si hemos recibido algunas respuestas. 6. Dios mío, mucha gente quiere ese cómic. Y lo bueno es que tengo aquí la estampa de tiempo, el timestamp de cada una de las respuestas. Entonces voy a poder decir claramente y saber, vamos a poder saber claramente y correctamente quién fue el ganador. Y antes de continuar, lo que sí les quiero pedir, un gran favor, y ahorita me gustaría decirles, antes que nada, necesito convocar a los Joey Lantern Corps. Y la única manera de convocar a los Joey Lantern Corps es de la siguiente manera: In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Gracias. Entonces, a mí me encanta cómo ni me aplauden ustedes. ¿Qué les pasa? Acabo de hacer algo bastante lindo, ¿no? Algo bastante bonito. Me gustaría convocar a los Joey Lantern Corps porque nuestra buena amiga Abby Arcane, que fue la responsable de esta brillante canción que acabo de poner, me dice que desafortunadamente, y ustedes saben qué tan difícil es encontrar los cómics de Marvel Televisa, en particular Avengers contra X-Men, resulta que a ella le falta el número 1. Sé que está, bueno, en chino, japonés y hasta como en haitiano encontrar ese número, pero por eso estoy invocando a las personas que en serio hacen que este mundo se mueva, y son los Joey Lantern Corps. Si ven por ahí un número a un precio decente, ¿no? Porque creo que algunos lo están vendiendo en 200 pesos o más, ¿no? Estamos hablando de precio de portada o, no sé, 50 pesos como máximo. Si saben dónde conseguirlo, si lo consiguen, si tienen ustedes uno y me lo quieren hacer llegar, por favor, háganlo, porque Abby Arcane está como que tiene del 2 en adelante, pero le falta el número 1. Entonces, si me lo pueden pasar, se los agradecería muchísimo. Y seguro que ella se los agradecería muchísimo, pero se los agradecería de una manera muy normal, como una niña agradece las cosas, que es hola, muchas gracias. Y hasta ahí, no empiecen a pensar que no, pues va a ser una cita ciegas. No. Sean superhéroes jóvenes y hagan las cosas como hacen los verdaderos héroes. No como lo hacía Luke Cage, que cobraba todos sus favores. No. Háganlo como lo hace Batman, que al final de la brillante y magnífica Batman Begins, cuando le dice James Gordon, nunca te di las gracias, y Batman le dice, and you'll never have to. O traducido es, y nunca lo tendrás que hacer. Entonces, muchas gracias. Ya les dije, señores, espero que lo hagan. Acá un joven me dice, porque a mí me encanta, ¿no? Tú ya lo estás viendo, nunca me has visto en el programa tal cual, mi querido Miguel. No. Pero creo que ya viste la cantidad de preguntas que recibimos a través del Soho Chat. Pero bueno, a través del Soho tenemos unas preguntas. A través de el Messenger tenemos más preguntas. En mi Facebook personal tenemos más preguntas. Y en mi timeline personal de Facebook también tenemos más preguntas. Ah. Es increíble todas las líneas que tengo que seguir para contestar las preguntas. Pero Cacha levantó la mano y por eso él va a hablar ahorita. ¿Qué bueno, pasó, hablando de héroes, Efecto Amalgam dice, yo tengo Avengers contra X-Men número 1. Excelente estado, se los cambio. Me parece perfecto. En efecto, Amalgama. Ajá. Efecto Amalgama. Efecto Amalgama, hazme un favor. Escríbeme, por favor, a nuestro correo electrónico, que es comicmaniaradio@hotmail.com, o directamente a al inbox de mi Messenger. y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Y ya tú y yo nos ponemos de acuerdo para conseguir el número y ya hablamos más tarde. Y si tiene, y pues afortunadamente tengo 42 cajas de cómics, entonces algo que yo tenga por ahí te ha de gustar, y hacemos el intercambio y no pasa absolutamente nada. Entonces, muchísimas gracias, mi querido Afecto Amalgama. Y nomás quiero que vean lo rápido y magníficos que son los Joy Lantern Corps. Un aplauso para los Joy Lantern Corps. Que resuelven los problemas de esa manera. A ver, Lorna, ya viste. Cuando tengas algún dilema de computadora, cuando tengas algún dilema de los micrófonos, cuando regrese el guider y lo rompo de nuevo, ya sabes que puedes contar en los Joey Lantern Corp para que resuelvan el problema en segundos. Bueno, y también creo que podríamos agradecerle respondiendo a su pregunta, que es, ¿de cuándo acá hasta las jefas de los Star Sapphire quieren matar a todas sus corps? ¿Las jefas de los Star Sapphire quieren matar a todas sus corps? Uh-huh. ¿Cuándo pasó eso? No sé, tú lees Green Lantern. Yo leo Green Lantern y estoy bien. ¡Ah! Ya sé. Eso está pasando en el título que no existe, en Green Lantern The New Guardians. Porque hasta ahorita lo que está sucediendo en Green Lantern, que sí lo leo, es se están concentrando completamente en todo lo que está sucediendo entre Sinestro y Hal Jordan, y ahorita ambos están muertos, que acaba de suceder en el anual. En Green Lantern Corps estaba sucediendo que los Alpha Lanterns se rebelaron contra los Guardians y murieron todos. En Red Lanterns es obviamente todo este rollo con los Red Lanterns, pero me imagino que en New Guardians se están enfocando en todas las demás linternas, incluyendo los Star Sapphire. Y también tienes que recordar una cosa, no por nada el rojo y el violeta, la ira y el amor, están en los dos lados más extremos. Sí, sí estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque sí, sí, efectivamente son los dos lados más extremos. Porque, y creo que todos los que estamos aquí presentes lo sabemos, cuando te llega el amor, es hermoso, es magnífico, te llenas el corazón, pero también es desgarrador, es doloroso y todo eso. Y de hecho, creo que ambos de ustedes recuerdan quién es el avatar de las estrellas violetas, o de las linternas violetas, mejor dicho. Son los amantes. El depredador. Ah, depredador. Los amantes, efectivamente, como tú mencionas, representan no el avatar, sino lo que le da fuerza a la linterna violeta, que son, como ya más adelante descubrimos, Hawkman y Hawkgirl, son los que son, o sus figuras en cristal, son los que están dentro de la linterna. Pero, digamos, el avatar, lo que le da fuerza, es lo que le da poder, o lo que representa en su totalidad a las linternas violetas. No es un gran corazón, es un depredador. Y literalmente el personaje se llama Depredador. Entonces, es el problema con el amor, ¿no? Que también se puede volver muy agresivo. Entonces, me imagino que lo que está pasando ahorita, las estrellas violetas, o las estrellas zafiro, mejor dicho, perdón, están yendo en contra de lo establecido por su reina, y de esa manera, por eso están tratando de matar a todos sus core para tener un core nuevo. Eso es lo que yo podría asumir que está sucediendo. Sí, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Bernardo Soto. Ah, Dios mío. Se estaba volviendo un día tan divertido, un día tan hermoso, pero obviamente así como allá afuera está lloviendo, tienes que hacer que llueva también aquí. Es que te está oyendo demasiado, hay poquita gente en cabina, se resiente la ausencia de Nicolás. Ah, un momento. Yo he estado en este programa, bueno, con mi conexión estuve 5 años, en este programa ya llevo como 4 o 5 meses. Nicolás estuvo solo 8 programas y lo extrañas más a él que a mí. Es que te ponía en control, en orden, de que a ver, deja hablar a los demás. Bueno, lo que pasa es que tienes que recordar también, el buen Nicolás era mi Nightwing, y de alguna manera es el que hacía más mortal, más humano a Batman. Tú, Pepe Grillo. Ok, yo lo puse más bonito, pero como tú quieras, Bernardo, tú como te gusta arruinarlo todo. Pero bueno, entonces ya ves, y tanto te enoja la ausencia de Nicolás, ¿te gustaría venir la próxima semana a sustituir a Nicolás? No puedo la siguiente semana. ¡Qué lástima! Bueno, no importa, la próxima semana le diré a otra persona. Bueno, ¿le puedes decir a tu clon? No, mi compañero de balcón. ¿A tu compañero de balcón? No, perdón, como lo quieras ver. ¿Rey David también puede o no puede? No creo. Qué lástima. Desde el fin de semana, pero te ayudamos a grabar perfecto. El podcast. Pues nos ponemos de acuerdo para grabar el podcast, ya estás. Y para que veas que no nada más hablo para molestar, hablo con una pregunta. Ah, mira eso. Qué bueno que estés vuelto propositivo en este programa. El día de ayer, Lucasfilm la compró Disney. Okay. Los fans de Star Wars se están rasgando las vestiduras. Oh, como siempre. O mojando las dragas. ¡Cacha! Como lo hicieron los fans de Marvel en su momento. Ok. Tengo una respuesta perfecta para ti. ¿La quieres? ¿Te la digo ahorita? Déjame, acabo mi pregunta. Ah, perfecto. A ver, vas. Disney compró Marvel. Sí. ¿Qué cambios se sabe que han lo ocurrido en Marvel a raíz de eso. O sea, qué, qué proyectos no fueron, qué proyectos se cancelaron, okay, qué cambios ha habido, o sea, que sepamos, o sea, que se ha metido mano ahí. Pues mira, afortunadamente Marvel y Mephisto son muy parecidos, ¿no? Cuando Mephisto va a arreglarle la vida al Hombre Araña, o que supuestamente la gente dice, oh, no, no, no, pobre Peter Parker, le va a vender su alma al diablo, creo que le fue súper bien a Peter, ¿no? Este, sí, pierde su matrimonio, pero ¿qué hombre no le gusta estar soltero? Mira, no le podemos ver la cara al Cacha y a Miguel y a mí, y estamos muy felices como solteros. No, no, no sentimos el vacío para nada en nuestro corazón de una mujer. Entonces, de no llorar hasta dormirnos cada noche. No, para nada. Nunca abrazamos a nuestras almohadas hasta romperlas por la carencia. Sí, entonces, como yo decía, hacen que el Hombre Araña se vuelva soltero, pero mira, le regresan a la vida a su mejor amigo Harry Osborn, le regresan a la vida a su tía, la gente olvida que el Hombre Araña es este, es Peter Parker, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó cuando Disney compró a Marvel? Veamos. Tres o cuatro de las mejores películas de Marvel salieron bajo el régimen de Disney. Si estoy en lo correcto, fue Avengers, Captain America, perdón, Iron Man 2 y Thor. Thor. ¿Ok? Y todas las películas son tan violentas como estaban siendo planeadas de ser antes. De hecho, el Capitán América, si recuerdas muy bien, en la película está a punto de dispararle Red Skull y Capitán América utiliza de escudo a un miembro de Hydra. Entonces, normal, mucha gente decía, no, que Disney no va a permitir eso, y sin embargo lo permite en la y sale en la película, y la película es fantástica y maravillosa. Y si nos vamos a este a Avengers, destruyen todo Nueva York y los Avengers matan a una cantidad enorme de soldados. Y no los hieren, los matan. Y Marvel no dijo absolutamente nada. Nuestro buen amigo Spike nos diría que estaba muy, muy preocupado por lo que iba a suceder, pero si te das cuenta, Deadpool ha tenido más presencia en Marvel después de que Disney lo compró que antes. Y Uncanny X-Force, que es un cómic que tiene brutalidad y matanza página por página y panel por panel, ha tenido ya como 4 o 5 diferentes versiones y nadie se ha quejado acerca de eso. Nuestro buen amigo Jamie Madrox, en las páginas de X-Factor, en una noche se acuesta con 4 de las diferentes niñas de X-Factor, porque como él se puede replicar, se replica varias veces y una está con Monet, otra está con Siren, otra versión de él está con, se me olvida quién, con Wolfsbane, y si estoy en lo correcto, y la última versión de él está con Layla Miller, que en ese entonces tiene 13 años. No hicieron nada, pero estuvo coqueteando un hombre de, ¿qué te gusta? ¿Cuántos años ha de tener Jamie Madrox? Casi sus 30. Está casi en sus 30, estaba ligando con una niña de 13 años y nadie dijo nada. No sé por qué a mí siempre me ponen cara fea cuando yo lo hago, pero bueno, digamos, lo hizo Jamie Madrox. ¿Y Disney qué dijo? Absolutamente nada. La mejor caricatura que jamás ha existido de Marvel, y no me refiero a El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, me refiero a Avengers, The Earth's Mightiest Heroes, salió gracias a Disney, y cuando se canceló esta serie que es maravillosa, va a salir otra que se llama Avengers Assemble, va a salir otra de Hulk, que es Hulk and the Engines of Smash, viene Marvel Now, que también es parte de ahorita que ya lo compró Disney, y Marvel Now es una de las mejores cosas que ha hecho ahorita, es Civil War, no, pero vamos a ver qué otra, Avengers contra X-Men ha sido brutal y violenta, acaban de matar, y creo que ya toda la gente lo sabe, ya salió el número 12 de Avengers contra X-Men, espero que todos lo hayan leído, mataron brutalmente al Profesor X y Disney no dijo nada. Entonces, señores, ¿de qué se están quejando? Deberían de estar quejándose de episodio 1, 2 y 3. De eso no se están quejando, ¿verdad? De eso están comprando los DVDs, están comprando los Blu-rays, están yendo a las ridículas versiones de tercera dimensión. De eso, quéjense con Lucasfilm. ¿Quién quita tal vez Disney componga eso y diga, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Lucas? Honestamente se me hace una estupidez que no tengas las versiones originales de tus películas en DVD y en Blu-ray. A ver, Bernardo, tú sí sabes lo que le hicieron a Return of the Jedi, ¿no? Que cambiaron al Anakin original y pusieron ¿cómo se llama? A Mannequin Skywalker. O sea, espero que Disney diga, ¿sabes qué? Podemos sacarle más dinero a la gente si sacamos un box set con todas las versiones. ¿Perdón? Estoy esperando eso. ¿Verdad que sí? Así lo primero que va a hacer Disney es, ahí está, ediciones como ustedes las vieron en el cine. Claro que sí, que se llama Original Versions, o sea, versiones originales, versiones Special Edition, versiones destrozadas, versiones reconstruidas, versiones donde George Lucas quiso hacer de lo que él quería hacer con la gran saga. Creo que Disney nos va a dar estas cosas, entonces relájense. El cambio no siempre es bueno, pero cuando Disney compró Marvel, Yo todos los cambios que veo, todos y cada uno son positivos. Y creo que la mayoría de ellos, o de todos los fans de Marvel, vieron ese increíble cambio positivo cuando fueron 20.000 veces a ver la de Avengers. Y bueno, no vayamos muy lejos. Amazing Spider-Man fue parte de Sony, ¿no? Hombres X es parte de Fox. Daredevil es parte de Fox también. Y son las únicas. Y gracias al dinero que tiene Disney, están haciendo lo posible por traer esas franquicias de nuevo. Fantastic Four también es de Fox. Están haciendo todo lo posible por traer esas franquicias de nuevo a Marvel para que puedan hacer películas de las que no tengamos que sentirnos mal, como Fantastic Four o Daredevil, que a mí me gustan, pero honestamente no son muy buenas, ¿no? Y aparte podrían reintegrarlas al universo de las películas de Avengers. Exacto. Y como tienen todo el apoyo de Disney, Marvel sí lo va a poder hacer. Entonces dejemos de quejarnos de Mickey Mouse. Y señores, vamos a ser honestos con nosotros. Ahorita podemos ver Disney como la cosa más ridícula del mundo, pero cuando teníamos 4, 5, 6 años, el Pato Donald era la onda. Entonces vamos a relajarnos un poquito. Sigue siendo la onda. Muchísimas gracias, Bernardo. Veo que tu niño interno todavía no está muerto completamente. Y también, y ya para cerrar, yo me fui a Disney últimamente, y ¿qué fue el año pasado? Me fui a Disney con mi familia, me encantó. Y el momento que más me gustó fue cuando fuimos a Universal Studios, a Islands of Adventure, y conocí a todos los superhéroes de Marvel, y tienen todos los juegos de Marvel. Ahorita que Disney los tiene, creo que en el 2015 los derechos van a regresar a ellos y van a poder hacer todo un parque de diversiones con los héroes de Marvel. Entonces, imagínense en Disney un parque de diversiones gigantesco con todos los héroes de Marvel y otro parque gigantesco con todo lo que es Lucasfilms. O sea, vas a poder vivir la experiencia de Star Wars en la Tierra, porque ahorita no lo pueden hacer. Gracias. Entonces, señores, relájense, por favor. Gracias, Bernardo. Finalmente hiciste una pregunta propositiva y interesante. Muchas gracias. Ok, pues nos estamos viendo, mi querido Bernardo. Nos vemos en, ¿qué? 2 o 3 semanas, ¿no? Sí, saludos en cabina. No dejen hablar a Joy. Va que va. ¿Cómo? Pues, si nunca me dejan hablar en este programa, ¿verdad, Lorna? A ver, bueno, mi queridísimo Cacha, ¿tenemos más preguntas? Bueno, Efecto Amalgama dice, por favor, le repitas los correos para poder comunicar sobre el cómic de Avengers contra X-Men. Claro que sí, lo puedes hacer de las dos siguientes maneras: comicmaniaradio@hotmail.com, o creo que me tienes en Facebook, nomás contáctame a través de Facebook y nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, Efecto Amalgama. Déjame decirte, has hecho a Abby Arcane una niña muy feliz el día de hoy. Y tenemos acá una de las preguntas. Por uno de los chavos, se me olvida su nombre. Creo que es Ernesto Deraz Jr. Nos pregunta acerca de... A ver, vamos a verlo. Nos pregunta acerca de Irredeemable y de Walking Dead. Contesta, no, si quieres, mira, vamos a ver. Buenas tardes, Comic Manía. Hola, buenas tardes, habla Alfonso. Y quería decir algo, que estoy muy molesto, que dijo yo ya hace unos momentos. Adelante, por favor, para eso estamos aquí, para recibir cualquier tipo de enojos. Sí, bueno, tú dijiste hace unos momentos de que Hal Jordan había muerto en el número 12 de Green Lantern, y no es cierto, no murió. Muere en el anual. ¿En el anual? Sí. Salió el epílogo que aparece Siniestro y Hal diciendo, ¿dónde estamos? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, no me gustó que hayas dicho que haya muerto, porque en realidad no murió ese gran héroe. Bueno, de hecho se va a volver un Black Lantern. ¿Mane? Se va a volver un Black Lantern. Hal Jordan no, porque está perdido en... No sabemos todavía en qué. Ok. Entonces no está muerto, ¿estás de acuerdo? Bueno, estamos de acuerdo que es DC y nunca nadie está muerto. Pero bueno, nos hacen pensar, nos tratan de decir, nos insinúan más o menos, que Hal Jordan y Siniestro mueren en el anual. No, creo que lo que va a suceder es que van a tener una participación al final o algo así. Sí, sí, sí. El tercer ejército, que bueno, van a ser como el final, ¿no? Ellos van a concluir esa historia. Yo lo que siento es que le quieren dar mucho juego a Simon Bass, que para las personas que no sepan es el Linterna Verde musulmán. Exacto, el nuevo. Exacto, exacto. El número 0. Sí, de hecho, en el número 13, ni Hal ni Siniestro aparecen en la portada. Y déjame decirte que creo, para mí, ese número 13 es el peor que ha escrito Geoff Johns. Sí. Me dolió cuando lo leí. ¿Sabes cuál es uno peor que ese? ¿Cuál? El 0, donde presentan a Simon Bass. Pero, ¿cómo? ¿Ves? Tienes tintes racistas ahí, Joey. ¿Perdón? Tienes tintes racistas si dices eso. No. Yo afortunadamente soy la persona menos racista que conozco, porque no conozco a nadie, ¿no? Entonces, déjame decirte una cosa. No tiene nada que ver con racismo, es con los americanos teniendo que pedirle disculpas a la gente que agredieron previamente. Sí, lo sé, lo estuve en la plática cuando dijiste eso. Qué bueno. Y, pero siento que sí está padre que metan un nuevo personaje y eso, pero como que lo están llevando más o menos, todavía no sabemos más sobre él. No, y todo lo que sabemos de él no nos gusta, porque dicen, no me vean como terrorista, y sin embargo es un ladrón que se roba la única camioneta que está en todo Nueva York con una bomba. Casualmente con una bomba, pero bueno. Ok, bueno, pues muchas gracias, Alfonso, por marcar, y qué bueno que tienes la ¿cómo se puede decir esto? La necesidad de comunicarnos tus enojos. Porque siempre responderemos las dudas, las preguntas, los disgustos, y tal vez nunca le hagamos caso a nadie de cambiar la música de boy bands a otro tipo de música, pero al menos nos gusta escuchar sus disgustos, porque de eso se trata ese programa. Y de hecho, Lord, tiene un defecto, y tu defecto es que te gustan los boy bands, así que no hay problema, George. Nadie puede ser perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso, que estés muy bien. Bye. Dale. A ver, entonces, nos preguntó acerca de Irredeemable y acerca de Walking Dead, Ernesto Deras Jr., y lo único que le tengo que decir es, Walking Dead no lo he leído, pero lo poco que he leído me gustó, y cuando digo lo poco que he leído fue el número uno, y me gustó bastante, pero Carmix, Spike y Juan y yo dimos una plática en Fantástico acerca del tema de Walking Dead, y a ellos les encanta. De hecho, creo que puedo recitar tal cual las palabras de nuestro buen amigo Spike. Está brutal, dude. Entonces, yo siento que les va a gustar mucho a ustedes si tienen el mismo tipo de gusto que tiene Spike, ¿no? Y creo que si les gusta mucho la serie, que la serie sigue siendo un hitazo, creo que les va a gustar muchísimo el cómic. Y Irredeemable, yo creo que ya es tonto de mi parte seguir elogiando este cómic, porque lo he hecho casi desde el primer número. ¿Ustedes ya leyeron Irredeemable? ¿No? Sí. ¿Qué te pareció, mi querido Cacha? Me pareció un muy buen planteamiento de qué pasaría si Superman se volviera villano. Sobre todo las razones por las que él se vuelve villano. Es divino. Irredeemable me encanta. Incorruptible me gusta más aún. Oye, ¿sabes qué? Ya que estás por ahí, Miguel, ¿me podrías pasar mi mochila? La semana pasada recibimos una pregunta muy extensa. No hay manera ni posibilidad de que la podamos contestar. Pero me acuerdo que nos preguntó a un chavo que si podíamos mencionar a todos los personajes que aparecen en Kingdom Come. Mi querido Cacha, no tenemos cámara ahorita, pero de seguro Lord nos tomará una foto después. Como podrás ver, este tomo se llama Comicology, es el Comicology de Kingdom Come, donde vemos todos los trazos que hizo Alex Ross para crear todos los personajes que aparecen en Kingdom Come. Y aquí más al final aparece como que un quién es quién de todos los personajes que aparecen, en qué parte del cómic aparecen, en qué número, en qué panel. Es un tomo bastante grande, y honestamente la única razón por la que me lo compré es porque no era porque me interesaban los trazos que hizo Alex Ross para diseñar estos personajes. No me interesa el quién es quién de estos personajes. Lo único que me interesaba es que en algún momento le hacen una pregunta a nuestro buen amigo Mark Waid y le dicen, oye, ¿por qué no sale Kal Reynar en Kingdom Come? Y dice, porque es el peor personaje que jamás ha existido, y ni a mí ni a Alex Ross nos gusta, entonces por eso no salió. Entonces por eso lo compré, ¿no? $100 por eso, no creo que valió la pena. Pero lo curioso es que imagínate si yo tratara de decir quién son todos los personajes, Cacha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si de por sí no les gusta que hables cuando intentes describirlo, se va a tardar varios programas. Ah, mira, acá Daniel Bautista dice, yo quiero spoiler de Superior Spider-Man. Honestamente, ya con haber dicho que fue un personaje creado tiempo atrás y con haber dicho quién fue el dibujante, creo que ya más o menos ya dije todo, ¿no? Creo yo. ¿Tenemos más preguntas? No, por el momento no, pero saludos a Dark Angel, que nos está escuchando por internet. A ver, veo que todavía tenemos las 6 preguntas y no ha habido más, me parece perfecto. Ahorita veremos quién es el ganador. Y por aquí debe de estar en algunas preguntas que hemos recibido. A ver, a Luis Daniel dice, hola Joby, disculpa, pero me invadió una duda tremenda. ¿Quién sería el mejor némesis para Iron Man? Honestamente yo tendría que decir el Mandarín. ¿Alguno de ustedes tiene algo diferente? Concuerdo. ¿Concuerdas? ¿Concuerdas? Sí, de hecho lo está haciendo bien ahorita en el último arco que tuvo de Iron Man. Uh-huh. Se muestra como su máximo villano. Es que honestamente no le veo como que algún otro. Por decir, nuestro buen amigo Obadiah Stane funciona muy bien en la película y funciona muy bien en los momentos que él apareció en el cómic, pero no sería como su archienemigo, es un enemigo. Pero el Mandarín creo que es muy bueno porque ambos tienen un diferente significado. O mientras Tony Stark siempre ve hacia el futuro, el Mandarín quiere ver hacia el pasado. Quiere el regreso de los emperadores. Quiere el regreso de la China que él conocía, de la China imperial que él conocía. Y lo que quiere Tony Stark es ir hacia adelante o pelearse con el Capitán América, según Mark Millar en Civil War. Dios mío. Y acá Jorge Rodrigo nos dice, ¿qué opinas de Flash Rebirth? El arte está precioso. La historia no es muy buena. ¿Y qué me puedes decir de una historia que se llama Return of Barry Allen, escrita por Mark Wade? Ese no lo he leído. ¿Lo recomiendas? Sí, lo recomiendo a secas. Return of Barry Allen. Ah, no, perdón, no creo que me confundí. Creo que The Life Story of the Flash lo recomiendo a secas. Pero Return of Barry Allen es una de las cosas más hermosas que jamás he leído en mi vida. Léelo. Es precioso. Y si te digo por qué es precioso, te vas a enojar porque es el gran spoiler. Digamos que el que regresa no es Barry Allen. Y por tercera semana consecutiva pregunto sobre los orígenes y mejores historias del Lobo. Así que si es posible, así de su posible adaptación al cine interpretado por The Rock. Espero no ser ignorado por tercera ocasión consecutiva. Mejores historias del Lobo tendrían que ser para mí, donde él trabaja con Legión 89. ¿Te acuerdas de Legión? Que era el L.E. No sé qué. Porque siempre tenía a alguien que era su contraparte, en este caso Brill Dox, ¿no? Que es el segundo. Que sería Brill Dox Jr., que sería el segundo Brainiac, uh-huh. ¿No? Sería Brainiac 2. Porque si tienes al Lobo enloquecido, rompiendo pescuezos y matando gente, se vuelve muy torpe después de un rato porque no tiene alguien que sea el que lo detenga. Lo padre de Wolverine es que tenga a su lado al Capitán América o a Cyclops deteniéndolo, ¿no? Entonces, en todo lo que sale en Legión me gustó. ¿Te acordarás de sus apariciones en la Justice League? Ajá, en el 17 y 18 me parece. Divinas, divinas apariciones. Después también estuvo la primera miniserie de Lobo, muy buena. La segunda miniserie de Lobo, Lobo's Back, muy divertida. Un poquito sacada de locura. Y hay un especial que se llama Lobo's Paramilitary Christmas, uh-huh. Que es cuando el Conejo de Pascuas lo contrata para matar a Santa Claus. Buenísimo. Mira, hasta a Lorna le gustó la idea. Excelente, excelente cómic. Adaptación en cine, no veo por qué no. El problema es que necesitaría él ser el antítesis, el contraparte, el enemigo de un superhéroe. Él no podría cargar el cómic, la película solo porque sería muy aburrida. Y The Rock, el problema de The Rock es el mismo problema que tiene Michael Clark Duncan cuando interpreta a Kingpin. Michael Clark Duncan tiene una cara muy afable, muy amistosa, muy bonachona. Y verlo del Kingpin sí fue como que un poquito raro. Lo mismo tiene The Rock. Rock cae bien. Uh-huh. Vin Diesel, un poquito más de miedo te podría causar. O no sé, tal vez Carlos Joy Moisés, ¿no? Porque yo puedo ser soy un actor que puede interpretar muchísimas cosas. Dice, yo soy esa persona a la que no le gustó Marvel. Wow. Si a Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez le gusta Lobo, pues tal vez Marvel sí sea demasiado para él. Dice, Kingdom Come es 1000 veces mejor. Ok, yo te lo pondría de esta manera. En mi lista, siento que Marvels es más arriba que Kingdom Come, pero lo que le gana a Marvels, sin duda, tiene que ser JSA The Golden Age. Y vamos a ver, aquí tenemos vamos a ver si nuestros buenos amigos de Fantástico nos mandaron las recomendaciones del día de hoy, porque si no lo hago, me van a regañar, y bastante. Mientras tienes otra pregunta, Chris, ver, dicen, ¿es verdad que Clint Barton, Ojo de Halcón, tiene poderes mutantes? No. Tal vez en algún momento pensaron darle poderes mutantes, o sea, de que nunca puede fallar, pero hasta donde yo sé, no. Víctor Flores, aquí en el Twitter, un saludo a Vic, que próximamente se va a ir a Francia, pero esperemos que a él no le pase nada, al igual que esperemos que no le pase nada a Nicolás, y que ambos puedan viajar a otro lado del mundo sin que sean, no sé, terminen con problemas con el Yakuza, o con el Interpol, o con los Tongs, ¿no? Esperemos que todos les esté yendo bien a ambos. Dice que si podemos recomendar los mejores Elseworlds, además de Red Son, pues en corto, Superboy's Legion, JLA The Nail, Superman Speeding Bullets, Batman Gotham by Gaslight, Batman Master of the Future, Superman Cal, que no lo he leído, pero a ver, algún otro que se les ocurra a ustedes rápidamente. No, uno de los que yo pensé que iba a ser muy bueno, que era Batman Blackest Night, es malísimo. Batman Holy Terror es excelente. Y son los que se me ocurren en este momento, así como que de rápido. Ah, y JSA The Liberty Files, buenísimo. Y sin duda lo acabo de mencionar, JSA The Golden Age. Dice, dice que está leyendo Blackest Night y Green Lantern Corps y le encanta. Dice, hola, ¿me puedes decir quiénes son los Cyphers y qué era DC Focus? Ya eligieron su disfraz. Yo miré The Martian Manhunter, dice Gerardo de la Cruz. Cyphers era un grupo de niños con poderes mentales. Cada uno tenía poderes diferentes. Uno tenía poderes de hacer que las cosas exploten. Otro tenía poderes telepáticos, mejor dicho. Otro tenía poderes de telequinesis. Otro tenía poderes para curar a la gente. Era un grupo de chavitos que los une un señor mayor, que después, cuando él se muere, ellos pueden unir todos sus poderes para crear o un avatar que los proteja. Es un cómic que es parte del nuevo universo. DC Focus era básicamente lo que hace, lo que era Marvel Age. Nomás te presentaban qué cómics nuevos iban a salir en los próximos meses de Marvel. Dice, ya vi el cómic para la trivia de hoy. Espero que alargues el tiempo para participar. Para quienes te escuchemos en podcast, no creo, porque ya tenemos 6 respuestas y alguna tiene que ser buena. Nuestro buen amigo Sky Waco dice, creo que Lorna y Waco estaban platicando, yo no estoy invitado a esta plática. Gabo Marvel dice, a ver a qué hora empieza el programa. Mándenme saludos, un saludote a Gabo Marvel, que él necesita que el programa empiece puntualmente a las 5:30. Aventuras Enmascaradas dice, en Aventuras Enmascaradas estamos escuchando Comic Manía, no se pierdan tu radio online.com.mx. Lo único que tengo que decirles, muchísimas gracias a toda la gente de Aventuras Enmascaradas por constantemente invitarme a todos sus eventos, y cada vez trato de no comerme más tiempo de ellos, porque yo recuerdo cuando fuimos al de Papalote, nos teníamos 45 minutos y yo me eché 30 minutos hablando, entonces nunca lo volveré a hacer. Aquí. Ah, por cierto, viste en la página de Aventuras Enmascaradas, donde ahorita tiene una promoción con los relojes Swatch para los niños. Creo que les va a llamar la atención. Ok. Dice Sky Waco, dice, la única canción de boy bands que puede poner hoy Joey es Everybody de los Backstreet Boys, y nomás por el video. Ok. Ah, claro, obviamente, porque es un video de terror. Gabo Mario dice, ¿las preguntas serán respondidas el mail de Comic Manía Radio? No, las preguntas deberían ser respondidas a carlosjoymoises@hotmail.com, carlosjoymoises@gmail.com. Repito, carlosjoymoises@gmail.com. De hecho, ya recibí, ya tenemos 6 respuestas. Dice Bernardo Soto, saludos a todos en cabida. Aprovechando el momento desde que Disney compró Marvel, ¿cómo ha influido la tercera y la segunda? Pues ha estado bastante bien para las dos. Gabo Marvel dice, tuve que salir de volada a la tienda, todavía no dicen qué preguntas para el cómic que van a obsequiar, o ya lo hicieron, ya lo hicimos, ya tenemos las primeras respuestas. Waco sigue platicando con Lorna por alguna razón, y Lorna, ok, ya veo, Lorna le puso una foto mía disfrazado de Linterna Verde, y Waco puso Parallax, jajaja, para los dos, ok. Mario Alberto dice, bueno, al fin podré escuchar. Alex Balmore dice, saludos a todos en cabina y Happy Halloween. Y gracias a Alex por presentarme a Big Time Rush. Que Píldora Atómica dice, un saludo a Píldora Atómica, dice que Big Time Rush es de Nickelodeon y que su hija, que está en quinto año, es la que lo escucha. Y pues, ¿sabes qué? Tu hija y yo ya tenemos algo en común. Aparte de que te conocemos, ¿no? Obviamente. Dice, Joey, no olvides los de los Ellsworths, los acabo de decir. Carlos Bernal dice, en ese momento estoy en vivo desde Compañía Radio. Mario Alberto dice, lo sé, lo estoy escuchando. La neta, dice Bernardo, neta, ¿no les gusta la selección musical de Joey? Es como el programa, divertidísima, muchas gracias. Rogue Raven dice, Disney respetando a Marvel, ok. ¿Qué opinan de la película Wolverine? Ok, ¿qué opinan de que la película de Wolverine sea después de X-Men 3? Pues oí un poquito de la plática que estaban dando el lunes nuestros buenos amigos a... ¿cómo se llama el director, Lorna? ¿Te acuerdas el nombre del director de la película? ¿De The Wolverine? Porque sé que te acuerdas de quién es Wolverine. Es Hugh Jackman, y se me olvidó el nombre del director ahorita. Pero lo que ellos estaban diciendo acerca de por qué quieren hacerlo después de X-Men 3 se me hizo bastante interesante, porque lo que quieren hacer es madurar el personaje y no que empiece de cero, como si sucedería después de X-Men Origins Wolverine. Entonces, de esta manera ya pasó a través de varias cosas, ya perdió a toda la gente de su vida, ya perdió a Jean Grey, ya perdió a Cyclops, ya perdió al Profesor X. James Mangold y Hugh Jackman estaban hablando de que lo que querían hacer era poner a Wolverine en un lugar donde no tenía a nadie. No tiene una base, no tiene amigos, no tiene nada. Entonces se tiene que ir a Japón a buscarse a sí mismo. Y se me hace bastante interesante esa idea. Y por eso se me hace como que algo interesante. Dice, ¿y qué opinan también de los de Brian, que Bryan Singer regrese a X-Men con Días del Futuro Pasado? O mejor dicho, a X-Men First Class, Días del Futuro Pasado. Bryan Singer nos dio 2 excelentes películas de X-Men y una de las mejores películas que jamás ha existido en este mundo. Los Sospechosos Comunes. Entonces le tengo muchísima fe. Yo diría que hiciera como en Superman, que la 3 y la 4 no contaron para él, igual que X-Men 3 no cuente para él y aparte a partir de la 2. Me parece perfecto. ¿Y algo que quieras decir? Pues concuerdo de que sí son muy buenas películas, pero como que siento que sí sería buena idea darle la batuta a otra persona. Ah, mira, y nada más para que veas, que por eso me encanta Rogue Raven y por eso voy a participar en el podcast que voy a hacer. Puso James Mangold, pero así en segundos. Muchísimas gracias. Dice un cuate que se llama M. Curis, no sé qué. Dice, excelente el score del programa de hoy. Me imagino que se refiere a la música que pones detrás de las escenas, Lorna. Porque no creo que se refiera a Big Time Rush. Ya. Y a mí me encanta cómo Lorna lo dice, pero sí segura. No se refiere a Big Time Rush. ¿Por qué me haces esto, Lorna? Yo que te quiero tanto. A ver, ya tenemos las respuestas. Ok, ¿estás listo, mi querido Cacha? Uh-huh. Juan Carlos Mejías Juan Carlos Mejía Gutiérrez, que nos contestó a las 6:21 pm, nos pone de la siguiente manera. La respuesta a la primera pregunta de quién se iba a casar o qué superheroína se iba a casar con John Jameson es... She-Hulk. ¡Y contestó correctamente! ¡Un aplauso! Muy bien, muchachos, muy bien. Dice, acerca del diseñador de la armadura dorada y roja del Hombre Araña, nos contesta que fue Tony Stark. ¡Ah, totalmente correcto! Y para terminar, la trivia de Spider-Man, contestada por Carlos Mejía Gutiérrez, que nos contestó a las 6:21 minutos. ¿Quién le quitó los poderes o cómo perdió los poderes de la mala suerte, la gata negra? Se los quitó el Doctor Strange. ¡Correctamente, bien acertado! ¡Muy bien! Juan Carlos Mejía Gutiérrez, contestaste perfectamente bien las tres preguntas. Entonces tú serás el ganador. Hasta este momento, si es que no hice bien mal mis cuentas, tú serás el ganador del Spider-Man número 26. Muchísimas felicidades. Vamos a ver a las otras personas que respondieron. Mauricio nos dice que fue She-Hulk, Tony Stark, Doctor Strange. Y por tres minutos perdido. Por tres minutos. Qué tristeza. Efecto Amalgama dice, obviamente, She-Hulk. Tony Stark como el diseñador y el Doctor Strange, pero él contestó a las 6:27 minutos. Desafortunadamente, Efecto Amalgama, lo siento mucho. Rodrigo nos dice, igual le atinó a todas. Y 6:26, desafortunadamente, Víctor Martínez, que ya ganó algo con nosotros y contesta correctamente las tres preguntas. Y no solo pone no solo contesta las preguntas, también pone las preguntas y después pone las respuestas. Y creo que por hacer eso se tardó hasta las 6:34 minutos. Orville nos dice, igual, nos contestó perfectamente bien. Y desafortunadamente fue hasta las 6:34. Y finalmente Efecto Amalgama ya me está contactando para saber qué rollo con Avengers contra X-Men. Te contestaré ahorita que llegue a mi casa, porque no puedo contestarlo ahorita porque Lorna me pega por andar haciendo cosas que no debería hacer cuando debo estar concentrado en el programa. Juan Carlos Mejías Gutiérrez, un aplauso para ti. Gracias por participar, tú eres el ganador. Me voy a poner de acuerdo con Mr. Michi Spidlick para ver cómo le hacemos lo de tu cómic, ya sea que tú vayas a la quinta dimensión por él o que me lo entregue a mí y busquemos la manera de que yo te lo entregue. Pero Juan Carlos, muchísimas gracias por participar, y gracias a Mauricio, Efecto Amalgama, Rodrigo, Víctor, Orville, y gracias por estar con nosotros. Cacha, estás viendo muy intensamente tu teléfono, ¿tienes un mensaje que quieras compartir con nosotros? No. Ah, es un mensaje de tu novia. No, ok, está bien, no, ya se puso todo rojo. Me sentí como este alumno regañado de jovencito. Dice obviamente Rogue Raven dice, por favor, que no cuenten X-Men 3. Sabes que a mí me gustaría que tampoco cuenten X-Men 3, porque ahí muere el mejor linterna verde de todos los tiempos. Ya lo digo, porque ahí desafortunadamente muere nuestro gran y magnífico Cyclops, ¿no? Y eso sí fue bastante triste. Y también para las personas que hayan visto o hayan leído Avengers contra X-Men, por todos los santos, lean Avengers contra X-Men Consecuencias. No sé cuándo lo vaya a sacar o si lo vaya a sacar la gente de Marvel Televisa, pero si lo sacan, léanlo. Me encanta lo que están haciendo con Cyclops, me encanta lo que están haciendo con todos los personajes a su alrededor, y me encanta que Wolverine finalmente odie a Cyclops, porque él nos admite, yo admiraba a Cyclops, tú eras mi modelo a seguir. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Tú te volviste nuestro peor enemigo. Y Cyclops dice, no, yo soy el que regresó a la vida a todos los mutantes. Entonces uno se ve como la salvación de todos los mutantes, y otro se ve como el más grande enemigo. Entonces como que eso me encanta, porque jamás Cyclops lo habían hecho tan interesante, porque antes se creía nomás una buena persona y el líder de los X-Men hasta ahí, pero ahorita ya le dieron como esos delirios de grandeza y se me hace excelente. Es como Magneto. Gracias, Castro. Es como tú, sí entiendes, por eso te invito. No solo porque quiero estar junto a ti, no. Te invito porque tú entiendes a lo que yo me refiero. A ver, mira qué dice. Yo soy Juan Carlos Mejía Gutiérrez, el que ganó lo de Comic Manía. Pues un aplauso para ti, mi querido Juan Carlos. Muchísimas gracias. Tenía que ser un tocayo. Me voy a comunicar contigo después del programa y nos ponemos de acuerdo para ver qué hacemos con lo de tu premio. ¿Tenemos algunas preguntas más acá, mi Cacha? No, ya todo está contestado. Perfecto, entonces aquí tenemos algunas preguntas. Axel Hurtado, yo nomás le mando un fuerte saludo a toda la gente de la cabina. Le manda un fuerte saludo a toda la gente que está escuchando Comic Manía, y me está insistiendo que tenemos que ensayar dos veces ahora que vaya León, y voy a hacer lo posible porque enseñemos las dos veces, pero te digo ahorita, no tenemos que ensayar los dos días, porque las tres canciones que yo voy a cantar, por mi gusto, que es la de Everybody de Backstreet Boys, obviamente, I Want It That Way de Backstreet Boys, sin duda, y la de Baby de Justin Bieber, perdón, que de hecho ya descubrí, Lorna, que una de tus sobrinas es igual fan de Justin Bieber, entonces le daremos un regalo al final de este programa, obviamente, y no, y creo que todos ustedes lo van a resentir, pero yo al menos voy a estar bailando durante este pequeño regalo que le vamos a hacer a tu sobrina Daniela. ¿Tú, es tu prima o tu sobrina? A tu sobrina Daniela, le mandamos un fuerte saludo. Y no, no voy a decir su nombre completo para que no le estén acosando, porque yo nada más le veo la cara a Miguel Espinosa, que Daniela, ¿qué, perdón? ¿Cómo aparece en Facebook? No, no. No, no, no, no, no. Ve la cara de perverso que tiene Miguel. Se ve súper perverso. No lo conoce bien, yo sí. Y es que vamos a reír además, dice. No, no, no, olvídalo. Dice acá, vamos a ver. Y RBTA Mexicón nos dice. Ya hicimos esto, ya vamos a ver. ¿No? El Capitán América, aparte de representar al pueblo, representa el imperialismo del gobierno. Ese fue el origen del personaje. Algo que al parecer cambiaron en el inicio de Civil War, pero ahora no sé cuál sea la línea que sigue Steve Rogers. Tienes toda la razón, efectivamente. Efectivamente, si nos podemos ver tal cual a su origen, él es el arma imperialista del gobierno americano, pero eso es lo que el gobierno quería hacer con Steve Rogers, quería hacer a su super soldado, pero desafortunadamente, o afortunadamente para el pueblo americano, pero desafortunadamente para el gobierno americano, encontraron una persona que es tan patriótica que, como dijo alguna vez Thomas Jefferson, si estoy en lo correcto, y lo cita después un alcalde de Nueva Orleans cuando estaba peleándose contra los asesinos de J.F. Kennedy. Se me olvida el nombre de este personaje. Kevin Costner lo interpreta en la película dirigida por Oliver Stone. La película se llama JFK, una de las mejores películas del mundo. A mí me encanta. Y él dice, esta cita de Thomas Jefferson, si estoy en lo correcto, es: un patriota debe de siempre estar listo para tomar armas contra su gobierno. Y él está diciendo, por eso está defendiéndose su intento de encontrar a los asesinos de JFK, porque dice, el gobierno mató a nuestro líder, el gobierno mató a nuestro César, todos somos como los romanos en ese entonces cuando hemos perdido a nuestro líder, y yo tengo que pelear para encontrar la realidad. Se me olvida el nombre de este hombre en la vida real que dice esto, pero es lo que sucede con Steve Rogers. Sí, es un patriota, pero cada vez que el gobierno hace algo malo, no lo sigue. Cuando el gobierno trata de meter a todos en campos de concentración, él no lo sigue. Cuando el gobierno le pide cuando él descubre que un alto funcionario en el gobierno es miembro del imperio secreto, que tenía lazos con un grupo de neonazis, él se quita el uniforme del Capitán América y se vuelve nómada. Y más adelante, algo que ambos ustedes recordarán, uno de los mejores momentos de Mark Gruenwald, el comité de las acciones, ¿cómo se llama? El Committee on Superhuman, el comité de las actividades sobrehumanas. Uno de los miembros era esta niña Valerie Cooper, que era la líder de X-Factor. Exacto. Y también está ahí Henry Peter Gyrich, que era el contacto del gobierno con los Avengers. Ambos son miembros de este comité. Le obliga, o quieren obligar a nuestro buen amigo Steve Rogers a seguir sus indicaciones al 100% y trabajar como un pelele del gobierno. Y él dice, ¿saben qué? No. Se quita el uniforme del Capitán América, se agarra el escudo, se los entrega y le dice, no, yo represento al pueblo, yo represento a la gente, yo represento a la gente que no puede pelear por ellos mismos. Yo no puedo representar solo al gobierno, yo no puedo representar solo un partido. Tengo que representar el sueño americano. Y el sueño americano, que es life, liberty and the pursuit of happiness, ¿cómo se llama? La vida, la libertad y poder perseguir tu alegría. La persecución de la felicidad. En la persecución de la felicidad. Y eso es lo que yo represento. Las ideas de las personas que crearon este país. No represento solo el gobierno o solo un partido. Entonces él entrega su traje y se vuelve el capitán con el traje muy bonito negro, con franjas rojas y blancas. Y nuestro buen amigo se llama John Walker. John Walker, gracias. Johnny Walker, Dios mío. Se viste del nuevo Capitán América, queda loco. Y después se vuelve el US Agent. Larguísima historia, no vamos a entrar en ella. Pero sí, efectivamente, desde un inicio, así fue como sucedió. Nakea también nos dice, el nombre de mi Facebook es Revista Mexicón. Está escrita RBA porque no se puede escribir revista. Y pueden visitar mi blog sobre crítica de cómics. Y lo voy a decir porque yo no veo ni un problema con mandar a la gente a otros blogs, porque yo no soy ¿cómo se llama? Yo no soy egoísta, yo no soy enojón, yo no soy rencoroso, y ante nada lo que me gusta es que todas las personas conozcan más acerca del universo de los cómics y que les gusten más otras cosas. Y es www.revistamexicon.blogspot.com. señores, pues ha sido un placer hacer este programa. Veo que tenemos mucho tiempo todavía aún, y eso me encanta, porque podemos seguir checando a ver si tenemos más más preguntas. No sé, ¿tenemos algunas preguntas, mi querido Cacha? ¿Algo que haya llegado? No, ya nadie más ha respondido. Ah, pues, por cierto, el personaje que interpretaba a Kevin Costner es Jim Garrison. Muchísimas gracias. ¿Tú te acordaste o alguien te lo sopló? No, lo internet. Muy bien, muy bien. Así me gusta, mi querido Cacha, así me gusta. Que estés en todo. Bueno, a ver, creo que ya tenemos todas las... Hemos respondido todas las preguntas, estamos en todo. El día de hoy, creo, honestamente creo, que nos merecemos un aplauso todos, porque ha habido mucho tiempo que no hemos podido resolver todas las preguntas. Y yo siento que es porque afortunadamente ustedes dos son grandes compañeros, porque hablan solo lo necesario. Y Lorna, pues obviamente hace lo posible por nunca ser parte de este programa, ¿no? Entonces, obviamente ella también, todo puede fluir de una manera mucho más linda, de una manera increíble. Desafortunadamente, lo que no veo aquí son las recomendaciones de nuestros buenos amigos de Fantástico. Sí les mandé un correo, o mejor dicho, un Twitter para decirles que me mandaran las recomendaciones. No sé qué, pero lo que sí podemos hacer, no es para que vean cómo yo vengo preparado para todo, porque soy, no por nada soy Batman. Lo que podemos hacer, nos podemos meter rápidamente aquí a nuestro Facebook, ¿qué es, mi querido Miguel? Comic Manía Radio. Y sabiendo que esto es Comic Manía Radio, podemos recomendar algunas de las cosas que van a venir de Marvel Now, porque aquí tengo la lista. Y sé que viene en octubre, me imagino que va a ser esta semana cuando sale Avengers más X-Men, o A más X, que va a ser como un título de team-up, básicamente, ¿no? Que es un Avenger, un X-Men, y se unen para pelear contra un mal en común. ¿Tú qué opinas de esta historia? Suena bien, suena interesante, solo el título. Eres magnífico tu manera de resumir. Me encanta, me gustaría invitarte más seguido acá, mi querido Miguel. Pero como he dicho antes, lo que me gusta es que cambien los integrantes, porque hace que el programa no se estanque tanto y no sea tan sobrevalorado y tonto como algunas personas piensan. Un saludote a mi buen amigo Gustavo Martínez. ¿Algo más que nos quieras decir, mi querido Cacha, acerca de ese título de A más X? No lo había oído, solamente creí que solamente iba a salir de esos títulos Uncanny Avengers. No, de hecho, ¿sabes qué? Estaba checando los títulos de Marvel Now y en serio hicimos todo una revisión, mi buen amigo Carmix, Spike y Mr. X, que curiosamente Mr. X no sabía que iba a participar, entonces lo saqué un poquito de su zona de confort, pero fue bastante divertido. Y estamos viendo, y van a salir bastantes de los Avengers. Va a salir Avengers, va a salir Secret Avengers, uh-huh. Va a salir Avengers más X, va a salir Uncanny Avengers. Entonces va a haber como que va Young Avengers, que para mí es uno de los peores títulos, y sin embargo todo el mundo cree que es uno de los mejores títulos. Entonces es como que uno ya no sabe ni qué pensar, ni a quién irle. A ver, vamos a ver si tenemos algo más por acá. No, todo lo hemos contestado. Hasta yo estoy sorprendido de la velocidad. Lorna, ¿no estás orgullosa de mí que por primera vez contesté todo? Por supuesto, claro que sí. Algo finalmente está funcionando en este programa. Dice mira, nuestro buen amigo Skywalker nos dice: yo les recomiendo comprar el Marvel Now Previews. Cuesta $5 en Fantastic Comic, o en Fantástico, mejor dicho. Yo lo leí. A mí, y lo voy a decir, y puede sonar muy mal, pero pues, ¿qué les voy a decir? El cómic dice que es gratis, y sin embargo en Fantástico te cobran $5 por ese cómic, que no se me hace una cantidad exorbitante o ridícula. Creo que está bastante bien, $5, pero si es gratis te lo dirán dar gratis. Pero yo tengo una idea del por qué en Fantástico, cuando es el Free Comic Book Day, solo puedes llevarte un cómic, creo que máximo dos, y cuando llegan cosas gratis te piden que pagues una cantidad simbólica como $5. Uno de los graves problemas que tiene el mexicano, y no me van a dejar mentir, muchachos, es cuando vemos algo gratis, como decimos, gratis hasta las, ¿cómo se llama? Las puñaladas. Hasta las patadas, gracias. Gratis hasta las patadas. Y esa es una de las peores cosas que nos pasa. Y sean honestos, jóvenes. Si ustedes van a un Free Comic Book Day y ven una mesa llena de, ¿cómo se llama? 20 títulos, 30 títulos de cómics gratis, se van a llevar uno de cada uno, ¿verdad? Sí. Y muchos de ellos ni les interesa leer. Tal vez ni lo lean, o tal vez lo más los tiren, pero se los van a llevar. Y eso es que ustedes son así tranquilos, porque hay gente que se va a llevar todos los 30 títulos y además se va a llevar dos o tres más así de pilón para ver qué onda. O en el caso muy particular de Blackest Night número 0, si recordarán, sí. Salió en el Free Comic Book Day y mucha gente se llevó triples copias o cuatruples copias o no sé cuántas, o cinco copias, seis copias, yo lo sé, porque varios de mis amigos me regalaron una copia a mí y se los agradezco muchísimo. Chicken Master, obviamente Francisco Espinosa y Maya Jurado me regalaron una copia. Copke por poco me regaló una copia. ¿Quién más? Joel nos regaló una copia. Entonces, como que muchos de mis amigos me regalaron, entonces yo sé que ellos llevaron más de una copia y se los agradezco muchísimo. Pero la razón por la que ponen esas limitaciones en Fantástico es porque saben que la gente tiende a abusar. Lo que sí les puedo decir es, yo leí el Marvel Now Previews, donde aparece el preview de Fantastic Four, aparece el preview de FF, aparece el preview de, ¿cómo se llama?, de Young Avengers, aparece el preview de ¿cómo se llama?, de Captain America, y aparecen varios más previews también ahí, y también en el Marvel Point One aparecen también más previews. Y son bastante interesantes. O sea, no descubres mucho del cómic, pero te va guiando a más o menos qué tipo de cómics van a ser los que van a salir y los puedas comprar de esa manera. Entonces, no sé. Yo sí veo que de para mí fue, en serio, me rompió el corazón tener que leer tantos cómics de Marvel Zero. Nada, de Marvel Zero, del mes cero de DC. Me rompieron el corazón porque habían unos malísimos, malísimos, malísimos. Pero curiosamente estaba leyendo los previews de Marvel Now y dije, no puede ser que yo sea más de DC que de Marvel, porque me está gustando más esta propuesta nueva de Marvel que la propuesta de DC. No sé qué opinen ustedes dos, señores. Sí, no, tal vez, posiblemente. Sí, de hecho, yo abandoné DC cuando salieron los nuevos 52. Este nada más está leyendo Marvel. ¿Sí, de plano? Creo que nada más está leyendo Swamp Thing y Animal Man, pero porque me gustan. Pues, ¿sabes qué? Si algo tengo que decir de Swamp Thing y Animal Man, no es el tipo de cosas que yo leería, pero honestamente son bastante interesantes, ¿no? O sea, tienen como que suficientes cosas que decir. Pero ¿sabes qué? Nos estamos acercando a este momento clave. Ya se acerca el final del programa, Lorna. Imagínate, se acerca el final del programa. No tenemos preguntas. Las preguntas pasadas mejor las voy a dejar para el pasado, o sea, para el podcast, porque si no, las empiezo a responder ahorita, alguien no lo voy a responder y puede ser bastante cruel. Aunque, ¿sabes qué? Creo que sí había una pregunta que es como que fácil de responder, porque más que nada era como un reclamo, que curiosamente es de nuestra buena amiga Rogue Raven. Pero si lo encuentro rápido, lo contesto. Si no... La última canción, claro que lo voy a decir. Ah, mira, aquí está. Es muy fácil. Además, prefiero responderla de una vez porque es como que muy curioso y porque Spike nos está escuchando. Dice, Rogue Raven dice, ¿podría Spike mandarme sus fuentes ya que hasta donde yo me quedé ya salió... ¿Qué? Donde yo me quedé y salió en X-Men Origins Gambit, no se sabía ciencia cierta qué era lo de la caja. Había varias teorías sobre el contenido de la caja, desde el ADN de Belladonna hasta cosas inimaginables. Lo que Spike menciona es la trama del útero negro de la primera serie regular de Gambit que viaja al pasado con el Courier. Yo no sé ustedes, pero parece que acabo de leer chino, japonés o haitiano, o hawaiano o portugués. Y lo más curioso es que cuando Spike escuche esto, él va a decir, ¡ah, claro, Rogue! ¿Te refieres a...? Y eso como que me encanta, ¿no? Como ellos dos se pueden entender solos y yo no tengo ni la menor idea de lo que está sucediendo. Pero a mí lo que me encanta es que haya dos personas en este mundo que adoren tanto a Gambit. Porque yo sé que a Lorna le gusta el personaje porque se ve como cool, se ve cute, se ve bonito, ¿no? Y todo eso. Y más o menos creo que lo conoces por la serie de los X-Men, ¿no? La caricatura, ¿no? Sí, pero es un personaje para ti que te es interesante, pero como que a medias, ¿no? O sea, tranquilón. Pero curiosamente para Rogue, Raven y para Spike, o sea, la vida va de por medio por Gambit. De hecho, lo dijo en la plática de Marvel Now. Spike dice, Gambit es el mejor personaje jamás creado, bla, bla, bla, bla. Y para mí la contraparte femenina, o sea, para mí el Gambit femenino es Psylocke. Cuando dijo eso, honestamente no sabía qué pensar. Y lo mejor lo dejé ahí porque dije, ¿sabes qué? Spike me puede romper como Ben rompe a Batman. Entonces ahí lo dejamos. Y bueno, ¿sabes qué? Algo que se me estaba olvidando y no me recordó ninguno de ustedes dos, malos amigos, es nos había preguntado a Abby Arcane qué otros crossovers había tenido nuestra buena amiga Vampirella, porque ella es gran fan de Vampirella y esperemos que el día de hoy se disfrace de Vampirella, porque déjame decirte, le quedaría excelente el traje. Pero bueno, aún si lo hacen, no creo que suba sus fotos a Facebook, así que deja de verme feo, mi querido Miguel. Yo sé que ya te la estás imaginando, pero no te voy a dar su Facebook, me rehúso. Y aquí tengo aquí, encontré una página donde habla de todos todos y cada uno de los crossovers que ha hecho nuestra buena amiga Vampirella. Hizo Vampirella con She, pero las personas que no saben quién es She, es S-H-I. Y es como un personaje japonés. Y es como una asesina japonesa, si estoy en lo correcto. Nunca he leído nada del personaje, pero me recuerda mucho a Kabuki. ¿Alguna vez leíste Kabuki? No, ni Shin ni Kabuki. Te recomiendo mucho Kabuki. Beto Calvo me pasó todo lo de Kabuki. Beto Calvo. ¿Sabes que no le dimos las gracias a Beto Calvo por todo su increíble trabajo que hace en el blog? Beto, lo siento muchísimo, pero es que Cacha se pone celoso cuando te menciono. Pero tengo amor para ambos. Beto Calvo, muchísimas gracias por todo. Y gracias por prestarme todo Kabuki, que fue genial. Está Vampirella y Painkiller Jane, que es un personaje que fue creado para Event Comics por Joe Quesada. Y bueno, era la editorial de Joe Quesada y de Jimmy Palmiotti. Vampirella y Lady Death. Y a mí me gustaría mostrarle esta foto a Lorna. Lorna, me gustaría que tú y Carla se disfracen de Vampirella y Lady Death un día de estos. Pero ahorita te lo voy a mostrar. Me gustaría que se disfrazaran de ellas dos. Elijan quién quiere ser quién. Yo creo que el rating de tu radio online subiría, bueno, hasta la estratosfera. Aunque no lo creas, Vampirella hace un crossover con Shadowhawk. Dios mío. Después está Vampirella con Wetworks, de Wills Portacio, obviamente. Vampirella con Catwoman, que fue el que ya había leído. Vampirella con Magdalena. Vampirella con Witchblade. Y para cerrar todas las cosas bien, Vampirella con Witchblade y Magdalena. Y vi muchísimos otros, otros crossovers. De hecho, si quieres, mi querida Abby, te voy a mandar como que el link a todos estos crossovers que yo encontré, porque hay Vampirella y Purgatory. Purgatory creo que es un personaje también de Chaos Comics, si es lo correcto. Vampirella con Dark Shadows, o sea, hace comparsa con Barnabas Collins. También hubo acá, que me imagino que es un cómic gracioso, que es Vampirella y Fluffy, la matavampiros. Entonces, de que hay muchísimos crossovers, hay varios. Para mí el mejor crossover fue uno en el que participó nuestro buen amigo Alan Moore, donde él hace una de las historias, que es Drácula Vampirella, donde hay dos historias de Vampirella, una escrita por Archie Goodwin, una escrita por Warren Ellis. Es Archie Goodwin y James Robinson una, y la otra la escribe Warren Ellis, que son las dos de Vampirella, y la tercera es de Drácula y la escribe Alan Moore. Es una historia de 8 páginas, pero bueno, te congela el corazón con el terror que causa. Hablando de cómics que pueden causar terror, este individuo lo puede hacer rapidísimo. Ah, mira, de hecho aquí, esta niña, si estoy en lo correcto, te voy a mostrar la foto, mi querido Cacha. Uh-huh. Creo que ella fue a concursar a la Comic Con este año y le tomé una foto, Dios mío. Es una chava que está vestida de Vampirella, y déjenme decirles, no hay un traje más hermoso en este mundo que el de Vampirella. O mejor dicho, no hay algo parecido a un traje o un bikini más sexy que el de Vampirella. Y yo creo que ya estamos al final de este programa. Obviamente, mi querida Via Arcane, te voy a mandar a esta página que encontré para que puedas analizar profundamente todos y cada uno de esos crossovers, y no te preocupes, no le daré tu nombre de Facebook a Miguel, porque ya nada más lo estoy viendo que está como que saboreando lo que te va a decir cuando te escriba, pero no hagas eso. Cacha, gracias por venir. ¿Quieres decirle algo a la gente de Comic Manía antes de tu partida? Pueden visitar el blog, que es el blog del cacha.blogspot.com. Ok, también estás participando, me imagino, con Waco y con, ¿cómo se llama?, y con Pepper en su tira cómica, o ya dejaron de hacerlo. Nunca he participado, solamente soy personaje como compañero. Es más que suficiente, estás brindando tu look. Bueno, visiten su página, que es el bueno, el raro, el rudo y el cacha en .blogspot.com.mx. Muchas gracias. Y aquí Skywalker nos está diciendo que también hay que le lató mucho la idea de All New X-Men de Stuart Immonen y de ¿cómo se llama?, de Brian Michael Bendis. A mí también me encantó ese cómic. Miguel, ¿algo que quieres decir antes de nuestra partida? Bueno, pues ya que dijeron página, voy a dar mi DeviantArt, phoenix2000.deviantart.com. Me parece perfecto. Y las bromitas de Joy son algo fuera de lugar. Muchas gracias. Y ya, fuera de bromas, es tiempo de dedicar la última canción. Lorna, esto va para tu sobrina, Daniela, que es fan de Justin Bieber al igual que yo. Le vamos a dar esta canción que se llama As Long As You Love Me, y espero que empieces a amar este programa también, te vuelvas a escucha de Comic Manía. Les doy unas gracias a todas las personas por participar dentro de este programa, fuera de este programa. Le doy muchas gracias a Lorna por invitarnos a este espacio, y nos estamos viendo la próxima semana. No se vayan en una parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Tu Radio Online, porque Comic Manía ya se acabó. Adiós. Together, smile on your face, even though your heart is frowning. But hey, now you're no good. We both know it's a cruel world, but I will take my chances. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver. be a soldier, fighting every second of the day for your dreams, girl. I'll be a hover. You could be my destiny's child on a stinger. So don't stress and don't cry. What we don't need, no way to fight. Just say. This makes sense, but you're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world, cause that's just how we do. Used to tell me sky's the limit, now the sky's our point of view. Man, we stepping out like, whoa, oh God. Cameras point and shoot. Ask me what's my best side, I stand back and point at you. You, you, the one that I argue with. Feel like I need a new girl to be bothered with. But the grass ain't always greener on the other side. It's green where you water it, so I know. We got issues, baby, true, true, true. But I'd rather work on this with you than to go ahead and start with someone new. As long as you love me. We could be starving, we could be homeless, we could be broke. Estás escuchando tu radio online.